El 21 de septiembre de 2011, en torno a las 5 de la mañana y habiendo acordonado previamente las inmediaciones, la policía provocó el acoso, desalojo y derribo del Gazteche Cucucha, situado en el bilbaíno barrio de Recalde, lo cual dejó más de 80 personas imputadas o acusadas mediante informes policiales basados en mentiras y en espera de un juicio fijado para el 27 de septiembre de 2012, en el intento así de justificar por vía legal la brutalidad policial ejercida durante los tres días de desalojo y posterior derribo de Cucucha 3. Una persona trasladada al hospital, cientos de personas heridas, daños materiales en el barrio de Recalde, además de la destrucción de un sueño vecinal que tras 13 años de vida se convirtió en un ejemplo más de cómo la autogestión de los espacios abandonados, el asamblearismo y la lucha colectiva funcionan frente a un sistema montado sobre el poder y la decadencia. Gracias al detallado seguimiento del desalojo que Irola Irratia realizó en directo, queda como valioso y estremecedor testimonio lo que a continuación vais a escuchar en dos partes, o dos espacios de la radio coctelera de Radio Almaina, la Onda Invisible de Granada. Sigamos ocupando espacios vacíos por la autogestión y otro modelo de sociedad. Bueno, pues estás escuchando el 107.5 de la FM, estás en Irola Irratia, estamos emitiendo en directo cuando son las 5 menos 20 del día 23 de septiembre. Hoy es el día que parece que van a derribar Cucucha, estamos aquí en la Irola, vamos a dar comienzo a este programa especial porque nos dicen que las excavadoras y los operarios se están acercando a Recalde. Dicen que furgonetas antidisturbios están saliendo desde San Adrián hacia Recalde y desde aquí en La Irola vamos a tratar de informar sobre todo esto y de que vosotros y vosotras tengáis de primera mano las noticias de lo que está pasando sin censuras y siempre de la mano de los protagonistas. Primeras llamadas que vamos a atender en el 944 21 70 60. Es el teléfono al que tenéis que llamar. Si queréis comentarnos qué es lo que está pasando, si estáis en Recalde o para si queréis mandar ánimos a toda la gente que nos puede estar escuchando allí mismo en Recalde, a la gente de la asamblea, a los vecinos y vecinas, o si simplemente queréis dar vuestra opinión con respecto también a todo lo que está ocurriendo. ¿Y tenemos una llamada? Así es, ya vale. Tenemos al otro lado del teléfono una persona que nos habla desde Recalde, que está enfrente del Gazteche y que nos va a contar qué estás viendo. ¿Qué está viendo ahora mismo y qué está pasando? Opa, ¿nos escuchas? Bueno, a ver, ahora mismo estoy enfrente y la gente tiene ya unas caras demasiado largas ya. Aquí la tristeza ya se empieza a notar, pero vamos, a pasos agigantados. Está mucha gente ya está llorando y todo. Y la movida es eso, que acaban de cortar la calle. Están sacando ellos unos encapuchados con unos petos, están sacando pues cosas de dentro y ahora, bueno, les me parece que les han dado la oportunidad de que entren gente de Cucucha uno a uno, o sea, uno que entre a Cucucha, saque algo, que dé parte de lo que saque y luego según sale uno, que entre otro. Y igual con esa estrategia pues se puede ganar un poquito más de tiempo, aunque han dicho que hay movimiento de cipis también en la 8 y que piensan que las excavadoras están viniendo ya. Sobre eso te quería preguntar, ¿de momento no veis máquinas alrededor del edificio? No, aquí no hay nada, solo hay un montón de gente aquí esperando en la plaza y en la rotonda también hay un montón de gente. Uh-huh. Eh, ¿qué ánimos hay en Recalde? ¿Dónde pueden acudir la gente que nos escuche y que se quiera animar a pasar por Recalde? Pues sí, que vengan ya mismo a Recalde, que o sea, cada vez está subiendo más gente, expectaciones, vamos, es máxima. Están acordonando ahora la zona y, bueno, la presencia policial al lado de, o sea, a todo el perímetro del Gasteche es impresionante. Entonces parece que sí que van a llevar adelante el derribo ese sí. Que ya amenazaba desde hace días. Sí, sí, sí, están ya vallando todo y están colocando a la prensa ya a un lado y, o sea, aquí mal. Los ánimos están por los suelos. Pues pero nada. Bueno, oye, que todavía no está todo dicho y que aquí no se tira ningún ladrillo hasta última hora. Entonces, pues eso, la gente de Cucucha está haciendo tiempo, entrando y saliendo, tardando lo máximo posible y eso, pues que se ganará tiempo. Y en ese tiempo que suba todo el mundo a Recalde y todo el mundo a dar su apoyo. No hay más. Vamos a recordar también, ¿no?, que aunque tiren este edificio, esto solo es un medio para llevar adelante ciertas ideas y ciertas luchas y ciertas propuestas que tiene mucha gente, apoyado también y demostrado por muchísimas personas que han acudido a mostrar solidaridad y que bueno, que aunque no esté todo dicho, aunque terminen tirando el edificio, esto va a continuar y esto va a seguir para adelante. Sí, sí, sí, vamos. Yo creo que la fuerza que ha demostrado Cucucha, ¡buah! Yo no sé quién o qué colectivo qué has hecho o quién puede demostrar tanto que en tan poco tiempo se manifieste, pues como el otro día, 4.000 personas, que hay aquí gente, pero desde muy temprano hasta la noche, es que es impresionante lo que está moviendo Cucucha. Y eso, desde hoy a la mañana que ha habido una rueda de prensa, no sé si ya la habéis comentado. Acabamos de empezar a emitir ahora hace nada, cuando nos ha llegado la noticia de que ya se acercaba, que era inminente el derribo. Sí, pues claro, justo ha habido una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana, pues eso, de toda la gente, pues músicos, escritores, pues eso, cantantes de pues aquí, de toda la escena de Euskal Herria, muy conocidos, y eso, pues dando su apoyo y así. Justo ha sido acabar la rueda de prensa y saber la mala noticia. Y eso, al parecer el concierto de las 6 sigue adelante y la manía a las 8 de la tarde también. Pues ahí queda eso, te invitamos a que nos llames y nos vayas comentando lo que vaya pasando por Recalde, lo que vaya pasando con Cucucha, y desde aquí pues mandar ánimos a todos vosotros y vosotras que estáis allí apoyando, y que seguro que intentaréis que no les sea tan fácil derribar este edificio que tanto supone para muchas personas. Eso es. Pues bueno, nada. Sí. Vale, pues animo a vosotros también, que es muy importante lo que estáis haciendo vosotros también, y que hay que dar caña desde todos los lados. Pues y ahora te dejo, porque no paran de venir aquí furgonas de los cipayos y empiezan un poco a poner nerviosa a la gente. O sea que yo también me voy a ir de aquí, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues ánimo, suerte, y desde aquí, desde La Irola, pues seguiremos informando en directo hasta bien entrada la tarde. Seguiremos con la manifestación y nos iréis contando todo lo que vais viendo. Un abrazo. Un abrazo y ánimo a vosotros también, ¿eh? Venga, eskerri casco. Venga, chavales, agur. Agur. Tambores de guerra suenan, mi voz truena, para que saquen a los presos de la trena. Desorden público es la buena, cojamos piedras como Iñaki Perurena. Hoy no se libra ni la infanta Elena, llevamos años soportando como llenas. Bueno, pues ahí teníais esas declaraciones de una persona que está delante del Gasteche. También nos han llamado a la radio para decirnos que las excavadoras se acercan, fuertemente escoltadas, que vienen desde Leioa y que parece que están ya bastante cerca de Recalde. También nos dicen que la gente se está tomando la carretera para impedir el paso a estas excavadoras y poner todas las trabas y dificultades posibles a la llegada de estas excavadoras, y que supondría el derribo de lo que ha sido Cucucha 3 hasta el miércoles pasado. Desde aquí, desde La Irola, vamos a estar emitiendo, por lo menos hasta después de la manifestación, seguro, y vamos a estar contando en directo todo lo que está pasando. También vamos a poner cortes de lo que pasó el miércoles, de ruedas de prensa, declaraciones del alcalde. Iremos comentando e informando en la medida de lo que podamos, pues de todo lo que está sucediendo. Esto es lo que piensa del Gasteche de Recalde. Por tanto, Bildu desde el principio ha estado detrás de Cucucha y sigue detrás de Cucucha. El señor Azcuénaga y la señora Ibinarriaga han estado alimentando este problema. Y nosotros digo que no estamos de acuerdo con ese modelo de sociedad porque aquí el problema es la ocupación de un local privado. Y lo grave del asunto es la ocupación durante 13 años de un inmueble privado. Porque a partir de ahí, por mucha gracia que les haga a algunos, mañana los ocupas, podrían ocupar pues Euskal Televista, el Ayuntamiento, la Diputación, los periódicos donde trabajan ustedes o sencillamente los pisos donde vivimos. The monk is from the trees, right across the seven seas, from Mexico to Krakatoa. The ladies know that I'm a goer. Well, I'm a Lexington man, but maybe I'm ready to blow. All action man, all action man, all action man, all action man, all action man. Pues ahí teníamos las declaraciones del alcalde de Bilbao y tenemos una llamada, vamos a dejar un poco de música. Ah, pues solamente quería decir venganza al pueblo, que se defienda y que ardan. Gora Cucucha. Bueno, y tenemos una persona al otro lado del teléfono que está en Recalde, se escuchan las sirenas, ¿nos escuchas tú a nosotros? Sí. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Recalde? ¿Qué estás viendo? Pues nada, hemos tenido que suspender el concierto de Angie Dualde que tenían previsto ahora. Hemos estado montando y tal, y nada, parece que venían las excavadoras ya, han cortado la carretera y eso. La policía ha venido a todo correr. Empezó a disparar contra la gente, se está congregando aquí miles de personas y nosotros pues estamos intentando recoger como podemos el material de sonido que hay en la pérgola. La gente se reúne, las sirenas suenan por todos los sitios y esto empieza a ser una locura ya. Uh-huh. Están entrando en la plaza ahora la policía y en breves van a volver a cargar, así que... Empieza la locura, ¿cómo se sucedió el pasado miércoles, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está el barrio? Me imagino que tomado. Ahora mismo, bueno, solo se les ve que van por la carretera, de momento no se ve a nadie abajo. Supongo que estarán alrededor del Gasteche, porque es allí donde van a proceder ahora al derribo. Lo que se ve por el barrio son furgonetas dando vueltas todo el rato. Uh-huh. Y a la gente corriendo de un lado para otro, un poco más de donde yo estoy, poco más que comentar. Nos habían dicho que habían permitido la entrada al Gasteche para recoger los enseres de algunas personas. A las 4, de 4 a 6 había plazo para la gente que quería sacar el material que tuviesen, bien grupos o bien personales, y de 4 a 6 para sacar lo que quisiesen. Por lo tanto, que calculamos que a las 6 comenzará el derribo. Uh-huh. Y la manifestación de la tarde sigue convocada, ¿verdad? Sigue convocada, sí. No sabemos, veremos a ver qué... A ver cómo se van sucediendo las cosas. Pues la verdad que desde aquí os mandamos muchos ánimos porque me imagino que la tensión que lleváis pasando ya no solo estos días sino acumulada durante muchos meses pues pasa factura también y muchas veces habéis tenido que hablar para la Irola y para otros medios. Me dice el compañero que algo quiere preguntar. A ver. Y que bueno, que mucho ánimo, que seguro que esta manifestación convocada a las 8 va a haber miles y miles de personas que no van a ser capaces de contar cuántas personas hay y cuántos corazones están latiendo con vosotros. Es que ricasco. Lo más dramático, ha sido un día bastante dramático hoy. nos han dado la noticia, he estado con unas señoras del barrio, unas madres, han puesto a llorar todo el mundo. Yo creo que hoy ha llorado todo Recalde, todo Bilbo y todo Euskal Herria, ¿no? Así que nada, pues os dejo, ¿vale? Vale, ánimo, besar que dando igual. Un abrazote. Agur. Agur, agur. Agur. Bueno, y estábamos comentando aquí a micro cerrado algo que sí que vamos a soltar para todo el público. Estamos hablando del momento triste, pero queremos recordar también los momentos buenos de Cucucha, que personalmente muchos de aquí hemos vivido, como la Irola, que lleva participando pues en Cucucha. Me acuerdo que desde aquí se informó de la ocupación del Gasteche. Desde aquí estamos informando tres años después del desalojo del Gasteche, y bueno, son muchas y muchas, muchas personas que han pasado por ahí, muchas, muchas experiencias vividas, muchas cosas que se nos han aportado, que nos han hecho crecer como personas, historias que de otra forma igual no hubiéramos podido vivir, historias que de otra forma igual no hubieran existido. Complot, desarrollo, con los ojos bien abiertos, conozco los protocolos. Bueno, y tenemos una llamada de una persona que está en Recalde y nos va a contar qué está pasando ahora mismo. Apa. Escuchamos Piribí de seguramente una conexión policial. Apa, pues, muy buenas. Estoy ahora en la plaza de Recalde, he entrado por el puente Gordonis y justo según bajas el puente había tres fulas y he seguido para adelante, me he metido a la plaza y están a pelotazo limpio, la gente por la ladera y subiendo, y bastante gente que se queda en el puente ahí, pero están en un plan que para qué, en este momento, ahora mismo. Y están acercándose, han ido unos coches a todo meter que van para el Gasteche. Se están acercando, están como cercando otra vez el Gasteche. Se escuchan los disparos. Por lo que sé, están también pegándose una pasada por la parte de atrás, por el monte. ¿Y sabes si han pasado las excavadoras? Sí, ha pasado una. Ha pasado una. Es una máquina grande, además. Ha pasado una, pero no más. No sé si por la parte de atrás habrá pasado o no. Pero por Gordonis ha pasado una. Muy bien, pues eso, es que ricasco. Te agradecemos que nos vayas informando lo que vayas viendo. Y nada, un abrazo y ánimo. Vale, gurre. Agur. Vale, agur. Muy buenas. Apa. Ah, opa, ahí. Soy el de antes. Muy bien, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo has visto algo nuevo? Mira, he intentado, como os decía, llegar a Cucucha. Y ha sido el momento ese en el que han cogido y han empezado a cargar. Y cargaban simultáneamente por el parque y por Gordonis. Entonces, han parado una fula justo en Gordonis y le han pillado a un chico que pues le tenían manía o le conocían de algo. Vaya. Y le han puesto fino y lo acaban de meter dentro. Lo han metido dentro y ahí está la fula parada con el chaval dentro. O sea, y estamos hablando ya de una persona retenida. Sí. Que sepamos. Y aparte que vamos... Que lo han dado bien. Y luego han entrado por el ambulatorio con una furgoneta que era donde estábamos nosotros, ahí a todo meter, ahí, ¡buah! Y eso. Pues, por desgracia, estamos acostumbrados a ver este tipo de actuaciones. A las personas que más pegan son detenidas y además acusadas de altercados para defenderse ellos mismos de sus propias agresiones. Y, así es. Y recordamos que el pasado miércoles, hace dos días, entraron directamente al ambulatorio a buscar a gente herida. O sea, que tener cuidado porque el ambulatorio tampoco es un sitio donde estés a salvo 100%. Perdona, os puedo poner con una persona que lleva todavía más rato que yo, sí, que ha estado desde prácticamente el mediodía, y que igual os puedo explicar más que yo toda la historia, ¿vale? Venga. Opa, Arratsaldeón. Arratsaldeón, cuéntanos. Bueno, pues nos han dado antes el aviso a eso de las 5 menos 20, así, como ya sabéis, de que estaban llegando las máquinas. Se ha intentado organizar un poco a la gente. Nos hemos ido por distintos sitios de Recalde. Ha habido gente que se ha ido hacia arriba. Y bueno, gente que se ha quedado por el barrio intentando pues impedir que las grúas lleguen, pero bueno, la verdad es que nos hemos encontrado policía por todos los sitios, incluso por los sitios más inverosímiles, por las partes de Recalde, que en principio pero acceso tienen, han aparecido fulas por ahí. Cuando había llegado hacia la plaza de Recalde, cuando he bajado hacia aquí, me he encontrado el barrio de Recalde completamente tomado por la policía y una grúa inmensa a uno de los lados del gasteche de Cucucha. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hasta ahora está siendo, no voy a decir una batalla campal porque la gente no está respondiendo apenas a la policía, está siendo todo bastante pacífico por parte de la gente, bastante pacífico. Y bueno, la verdad es que están en una actitud incluso mucho más agresiva que la de ayer. Están dispersando a la gente, bueno, en todo momento, o sea, la gente no se puede reunir en absoluto, es casi imposible cruzar la plaza de Recalde, pero prácticamente imposible. Está la gente del barrio siendo muy solidaria con los que estamos aquí manifestándonos. Bueno, se están dejando entrar en los comercios, no están agua, no están lo que necesitemos, y la verdad es que están alucinando, o sea, toda aquella gente que, aunque no tenga nada que ver con este movimiento, está flipando. La verdad es que casi no puedo saber ni lo que ocurre. Nos intentamos reunir, intentamos movernos, intentamos avanzar, pero está siendo imposible. Están teniendo una actitud, no lo sé, o sea, casi de masacre. Ojo, que ya estamos viendo en las páginas del correo que están diciendo que disturbios en los alrededores de Cucucha ante la llegada de las excavadoras. Qué forma de manipular las cosas. ¿Quién está ¿Qué hijos de puta? No hay otra palabra, o sea, no os estáis imaginando. Están aquí dando de hostias a todo Dios, da igual. O sea, les da exactamente igual, de verdad. No sé, en estos momentos estoy un poquillo, la verdad, me estoy siendo en un momento un poco malo. Antes de ayer creo que estaba un poco más tranquila, pero hoy no tengo tantas palabras como hace dos días. No, bueno, cuidaros no mucho, nada. Estar con cuidado y nos vais llamando con lo que veáis y con lo que queráis decir. Si encontráis a alguien que quiera decir algo, ya saben que los micros de la Irola son los micros de todas las personas que estáis ahí en la calle apoyando el Gasteche. Eso es. Vale, muchas gracias. Ánimo y con cuidado, ¿vale? Un abrazote. Un abrazo. Muy buenas. Sí, oye, mira, vamos a ver, yo no puedo estar ahí, he estado estos días, pero hoy me es imposible estar, quería darles ánimo a todos ellos. Soy de Recalde, no vivo ahí ahora, pero bueno, lo llevo en el corazón. Uh-huh. Y bueno, simplemente deciros, yo he sido uno de los que fundó esta emisora hace muchos años. Cuando no había nada, lo fundamos. Pensaba que ya ni existía, pero veo, ahora os he visto por aquí. Esto es increíble, o sea, esto no lo he vivido yo en mis buenos tiempos en Recalde. No lo he vivido. Esto es increíble. No se puede hacer esto, no se puede hacer. Yo no sé qué piensa Azcuna y esta gente, no lo sé. Es que nos quieren machacar, ahora nos quieren machacar y están intentando de que las cosas no salgan bien. Es simplemente eso, yo pienso que es eso. Y nada, simplemente decir que aurrera Cucucha y un desalojo, otra ocupación. Y seguiremos ahí, como sea. Bueno, comentar que tenemos el chat de Irola Irratia en www.sindominio.net/Irola a reventar. Nos está llamando, nos está dejando mensajes gente desde Valencia, desde Galicia, como comentábamos, de Berlín incluso, nos escribe gente que está escuchando esta emisión pirata en directo y tenemos una llamada telefónica. Cuéntanos. Nada, bueno, pues llamar para volver a mostrar la solidaridad de la Asociación de Vecinos de Irala y bueno, y el empuje que tenemos que dar ahora, porque ahora este no es más que el kilómetro cero de un nuevo proyecto, está claro. O sea, esto no lo van a parar. Yo el otro día comentaba que yo creo que ahora, cuando surja ahora la nueva Cucucha, porque va a surgir y se van a joder, porque va a surgir con el doble caudal que antes, va a surgir con el doble de fuerza y con el doble de apoyo. Y bueno, eso. Y bueno, y por supuesto felicitar, no sé si felicitarme o qué, como radio, porque creo que ha hecho una labor todos estos días impecable, Irola, impecable, o sea, de chapó. Muchas gracias. Y bueno, nada más, esto, ¿eh? Como os estaba comentando, nos estáis dejando mensajes. El chat es la hostia, desde Portugal. Está ardiendo desde Perú también, gente indignada. Lisboa. Nos comentan también que en Madrid se están realizando concentraciones en favor y en apoyo al Gasteche de Cucucha. Y tenemos otra llamada en directo desde Recalde que nos van a contar cómo están las cosas ahí. Aupa, ¿nos escuchas? Aupa, pues Hemos corrido por el puente de las vías, hasta el puente de las vías he corrido yo. Hasta el puente de Gordóniz, sí. Casi. Ah, no, no, el otro puente, perdona, sí. El Mecano tuvo. Sí. Al lado del Lidl. Ostras. Y me estoy acercando otra vez para ver qué pasa. Pero vamos, en el mismo... ¡Hala, ahí está! Cuidado. Mínimo momento que nos acercamos unos cuantos y empieza a... Cargan, vamos. Vamos, que no van a permitir que nadie se acerque a Recalde. Y tener mucho cuidado porque en ese mismo puente el miércoles ya hicieron una emboscada y pillaron a la gente por los dos lados. Ojito, Está muy a propósito como para eso. Sí que es cierto que le he pensado. Mirad a ver si hay algún establecimiento abierto, algún portal. La gente en ese sentido está respondiendo muy bien, Quiero decirlo también. Nos han... particulares y así. Sí, nos cuentan, por ejemplo, en el chat... de la Irola que los vecinos están hartos de todo lo que está pasando, de que la policía esté tomando el barrio de esta forma y que se esté llevando a la gente. Pues sí. Uh-huh. Os digo que están por todas partes ahora apostados, Sí. Están en pequeños grupos, pero están por todas partes. Pues bueno. Así están las cosas por Recalde. La verdad es que yo creo que esto va a ser más duro de lo que fue el miércoles. Y el miércoles ya hubo leña de la de verdad. Tenemos otra llamada más en el 944-21-70-60. Muy buenas. Opa, Racha León. Estamos aquí, seguimos en Recalde. Ya estoy un poco más tranquila. Vale. Simplemente, bueno, no sé si os acaban de decir, pero ya han entrado las máquinas en el Gasteche. Sí, ¿no? Y lo están tirando ya. Es lo temíamos. Es hoy que están absolutamente todas las calles tomadas, como ya sabréis. En fin, o sea, no hay camino, no hay sitio que no esté tomado por cipayos. Y me imagino que el que parezca libre, pues es que en realidad está lleno de secretas. ¿Nos quieres contar algo más? Nada, bueno, que están cargando para aquí y os tengo que dejar. Sí, corre, mucho cuidado. Agur. Agur. Pues así está el tema. Bueno. Confirmamos que han empezado a derribar el Gasteche. Opa, mira, que estoy aquí en Larrasquitu, ¿sabes? Y estoy viendo aquí toda la movida y eso, están ahora, mira, justo están los cipayos ahora bajando, pero estaban aquí justo delante de la, ¿cómo se llama?, de los socios, de la Casa del Pueblo. Bueno, están quitando los contenedores y eso. ¿Qué? Jo, pues ánimo, vamos, porque sigue viniendo peña y esto está a que arde, vamos. Cada vez viene más peña y ánimo, venga, opa. Nos han confirmado que están ya empezando a demoler el Gasteche, ¿no? Ah, pues eso no sabía. No, yo no lo he visto. No me han dejado más de acercarme de la plaza. Pues sentimos decirte que sí que nos han confirmado que están empezando a derribarlo. Desde el lado de la rotonda. Incluso hemos recibido imágenes de las putas máquinas estas que están en la rotonda y iban a empezar a entrar en acción. Ah, vale. Venga, pues voy a ir comentándolo por aquí y venga. Vale. Venga, ánimo, venga. Mucho un cuidado. Un abrazote, estamos con vosotros. Otra persona nos llama para comentarnos algo que está en Recalde. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo la rotonda y las máquinas están procediendo a derribar la fachada que da la rotonda. O sea, ya confirmamos, Requete confirmado, que están derribando el Gasteche. Desde la rotonda de arriba está todo cortado. Están entrando más fulas de la Ertzaintza. Y nada, pues que no para detrás policía. Bueno, aquí la verdad es que estamos recibiendo un montón de información y te animamos a que nos llames con las noticias que tengas y que tengáis cuidado, por supuesto. Venga, hasta luego. Venga. Alguien nos pregunta cómo llegar lo más rápido posible a Recalde, el metro, el Renfe, pues supongo que a través de Renfe, la estación de Amézola es la que os deja más cercanos. Y el metro Indautxu. Solo que nos han comentado justamente que ya por la estación de Amézola ya está no dejando entrar a la gente. Ahora, aún así, siempre, bueno, pues queda buscar alguna otra calle alternativa. Una vecina nos dice que se puede entrar por Villavaso, pero con cuidado. Eso es, atentos y atentas porque seguramente... también estén escuchándonos a nosotros y estarán sabiendo cómo la gente está revuelta y revolucionada y bueno, tendremos cuidado también con lo que comentemos. pues nos llamaba una persona que no ha querido ponerse en directo, padre de un niño de 2 años, dicen que están disparando indiscriminadamente a toda la peña. Nos llamaba, la verdad, muy angustiado porque decía que aquello es increíble, que está pidiendo por favor que la gente que se vaya a otras zonas de Recalde, porque ahora mismo está aquello peligrosísimo. Se está acercando cada vez más la hora de la manifestación, no os olvidéis de eso, a las 8 de la tarde, todo el mundo al barrio de Recalde. En el puente de Deusto nos ponen en el foro que van para allí más furgas. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas. Hola, Kaixo. Opa, Kaixo. Bueno, quería felicitaros por la información que estáis recogiendo y contar una anécdota para el Cucucha, que yo tengo ya 60 años y un día iba en el autobús para una cosa que se iba a hacer allí y el conductor me dijo, pero ese sitio no te van a dejar entrar. Y entonces, bueno, pues que yo llegué a Cucucha y por supuesto nadie me puso impedimentos por la edad, ¿no? O sea, que era un lugar donde se podía ir pues la gente que tenía sueños y quería hacer algo, ¿no? Y por otra parte, pues a mí me resulta muy curioso que no haya nadie a nivel institucional que se ponga al frente de esta situación, es decir, alguien que pueda ponerse delante de las excavadoras, ¿no? No, pues no sé, desde cargos políticos hasta instituciones, de todo lo que sea, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también decir que el alcalde, pues de alguna manera, lo que está haciendo es se ha aliado con una constructora que ha hecho bastantes estropicios y que están los juzgados, ¿no? O sea, que eso quiere decir, pues, de parte de quién está el señor alcalde. Y, bueno, también ha habido en otras ocasiones, pues, otros alcaldes de su mismo partido, pues, que han quemado libros, ¿no? A lo mejor hay que pedirle... Joder. Empezar a pedir la dimisión. Y acabamos de recibir otra llamada de una persona que estaba cerca de la plaza y nos dice que acaban de arrancar de cuajo la persiana de una cafetería y han entrado a diestro y siniestro a golpear a todo el mundo que se encontraba dentro. Madre mía. Pues eso, lo que nos esperábamos, ¿no? Ya nadie está a salvo y a tener mucho cuidado. Seguimos recibiendo mensajes en nuestro chat, imágenes, pues bueno, pues bastante tristes con dos operarios, simplemente dos personas hacen falta para derribar 13 años de historia de cultura popular, una persona en una máquina y otra persona con una manguera. Tenemos otra llamada de esas personas que colaboran con la Irola. ¡Aupa! Y... ¡Muy buenas! ¡Aupa! Oye, estoy en Uretamendi y la gente está sacando fotos y demás y parece que no les ha gustado demasiado a los cabezudos de rojo. Y han subido con intención de, pues, no sé, de quitar cámaras o de cargar, no lo sé todavía. Sí, la verdad es que estamos recibiendo informaciones de lo más espeluznantes, vamos, esto lo voy a encontrar en una peli de miedo, como que están quitando también teléfonos móviles a la gente, y lo último que nos han dicho es que han arrancado la persiana de un comercio para sacar a la peña que había refugiada. O pues sea, sí, o sea que para echarse las manos a la cabeza. Va a tener trabajo el Ararteco. Va a tener trabajo el Ararteco, sí. Más y más. Más y más. Vamos a poner un poco de música, a ver si podemos descansar un poco, pero prometemos estar aquí haciendo lo que nos toca a nosotros, desde nuestro lado, con nuestro corazón puesto con Cucucha y nuestra persona física puesta aquí en la Irola. Aupa Recalde, aupa Cucucha. Bueno, y tenemos otra llamada. Aupa. Sí, llamo para decir que no he conseguido entrar en Recalde, que mi ama, sin embargo, sí, que está en el edificio de enfrente del ambulatorio, que ha sido donde acaban de arrancar la persiana. Estaba justo hablando con ama y dice que han sido como un, pero brutal, arrancar la persiana y sacar a gente, pero a palos no, lo siguiente, que en plan vergonzoso, pero vergonzoso, que una pasada, es una pasada, y dice que les están disparando incluso a las ventanas. Joder. Que estaban diciendo que era exagerado. Entonces, es ya para decir a la gente que es una pasada ya lo que está pasando ahí allí. Sí, sí, que... O sea, que una guerra es poco decir. Están sitiando a la gente exagerada, pero es una exageración. Y lo único que llamo ya es para decir que basta ya, que eso es un local encima, que es una cosa privativa, que es privado, que si esto va a pagar el dueño todos los años, si los va a pagar el dueño. ¿Eh? Que yo creo que ya vale, que ya vale. Que si a nuestras casas entra alguien, nadie va a la policía como está yendo. Esto ya es exagerado. Y creo que un bien que está haciendo a todos, que ya es exagerado. Lo que pasa es que va a sacar tajada al ayuntamiento de esto y les está dejando lo que les está dejando. Eso cuando que... todos sabemos a todo lo que ha hecho Cerezo por el barrio, que ha sido meter droga en el barrio. Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos un conocido que ahora mismo está de vacaciones y es ertzaina, y le han llamado para que venga de vacaciones. Solo quiero decir eso. Hostia. O sea, que la cosa se les está yendo de las manos totalmente. Impresionante. Y yo te digo que el que conocemos no sale a la calle normalmente, está dentro haciendo las denuncias y le han llamado para que venga de vacaciones. Hostia. Me parece impresionante ya. Me parece vergonzoso. Pues solo quiero que con el resto del mundo también, cuando haya mujeres maltratadas y eso, que le hagan lo mismo y que se les persiga igual. Me parece vergonzoso que se use para un bien privado la policía y lo que se está haciendo encima, las cargas desmesuradas que se está haciendo con la población. Me parece impresionante. Así que muchas gracias y que sigan entrando llamadas. De nada. Un abrazo y es que ricasco, Agur. Impresionante el sentir de un barrio, de la gente del barrio, que tiene clarísimo qué es lo que está pasando, lo está viendo, lo siente, sabe qué antecedentes hay, qué gente está detrás de todo esto, y que le llegue claro al señor Azcuna. Nos están diciendo que la Ertzaintza se está acercando a la estación de Amézola para saltarse los tornos. No, al revés. Dicen que hay personas que se están refugiando en la estación de Amézola. Ah, perdón. Saltando las canceladoras y que hay una persona herida en el andén. Hay que refugiarse hasta allí. Ya no es seguro ni parar en la parada de Amézola. O sea que casi os animamos a que paréis si vais en tren en autonomía y subáis andando si es que os apetece, claro. Sí, Apa Peña. Cuéntanos. Estoy bajando por aquí por el monte y estoy viendo, bueno, mira, justo está pasando un estelar cipayo, está lleno de pintura del coche de los cipayos. Justo está saliendo para arriba. Ay, y nada, me he vestido así un poco formal. A ver si me pueden dejar pasar. Y estoy viendo, justo ya se me ha quitado la esta, pero vamos, se ve la bandera de Cucucha y se están oyendo las máquinas, Sí, ya está, lo están tirando. La bandera está ahí, yo la estoy, la acabo de ver, ahora ya no la veo. En todo lo alto, hostias. Bueno, Peña, oye, agradeceros toda la información que habéis estado dando, porque la verdad que para Peña como yo, que estoy currando y eso, me ha servido para estar ahí unido, aunque no esté allí, pero por lo menos, pues eso, pues la sangre y eso que te hierve y... Y las ganas de, pues, mandar toda la mierda y hacer algo que se enteren, ¿sabes, no? La gente que está en Recalde está sintiendo todo ese apoyo de la gente que no puede estar allí, pero que quisiera estar. Bueno, nos confirman por mensaje que la manifa comienza a las 8 en la misma plaza. Yo espero que no haya dificultades para poder llegar, porque ya os comentábamos que había gente refugiándose incluso en la estación de Amézola porque había cargas policiales. Muy buenas. Hola. Sí. Mira, os llamo para contar que acabo de vivir una situación, vamos, que es que es el colmo ya. Han cogido y estábamos enfrente del ambulatorio. Han metido la fula en una carga y nos hemos metido dentro del ambulatorio y nos han seguido detrás, porra en ristre, dentro del ambulatorio de la sala de espera. ¿Dentro del ambulatorio? Sí. Como el miércoles, sí. Y han entrado ahí y con sorna, el sargento, decía, estoy buscando a alguien aquí, y se paseaba con los otros, que ha entrado uno con la bocacha y todo, y se ha dado un paseíto, ha intimidado incluso a la gente, a la gente que está tomando las citas en el ambulatorio, cuando les ha pedido que no entren, y acto seguido, después de decirnos que mucho ojo con lo que hacemos, ha cogido y y han salido otra vez y están justo fuera del ambulatorio. Recordamos que estamos en Irola y Ratia, una radio libre, 25 años emitiendo en el 107.5 de la FM y también en internet en www.sindominio.net/Irola. Ya llevamos un par de horas casi emitiendo esta señal, ocupando las ondas libres en el 107.5, porque sabemos además que, por desgracia, en otros medios de comunicación no están llevando una cobertura de lo que está ocurriendo en el barrio de Recalde, este asalto policial a vecinos y a todas las personas que se acercan al barrio para bueno, mostrar su apoyo a proyectos como el Gasteche de Cucucha. Así la, que la verdad es que el ayuntamiento se está encargando de que esto sea histórico. Sí, así, sí, aparte cada vez, claro. cada minutos que están pasando las llamadas, cada vez los testimonios más terroríficos. Y parece que esto no tiene techo, que van a más y que la gente eso, pues que se ande con cuidado, ¿no? Como siempre, que intenten estar ahí, pero que se ande con cuidado. Y ahí queda eso, la quedada de las 8 de la tarde en la Plaza de Recalde, a ver cómo están las cosas cuando lleguen las 8 de la tarde. Cada vez queda menos, queda una horita, aquí seguimos en directo en el 107.5, Irola Irratia. Y tenemos una llamada más de gente que está al lado del Gasteche. ¿Nos escuchas? Hola. Opa, chavales. Opa, buenas, cuéntanos. ¿Qué pues tal? Pues nada, pues fatal. Ya. Una impotencia increíble, unas ganas de llorar increíble. Fatal, está una máquina trabajando mientras están mojando para que no salte el polvo. Sí. Y horrible, o sea, dantesco. Es que no sé ni explicarlo. O sea, todo nuestro proyecto, todas nuestras ilusiones se está yendo a... Se lo están cargando. Muy fuerte. O sea, que tú tienes la oportunidad de poder ver qué es lo que está pasando. Ahí donde tú estás, se puede estar, puede acudir más gente también a poder... Estar, sí, eso queríamos decir, que estamos justo detrás, o sea, en la cuesta que va al bar Pirata, ¿es verdad? Sí. Al abordaje. A la Lóndiga, la cuesta que va a la Lóndiga, sí, de Recalde. Eso es, en la Lóndiga estamos, sí. O sea, no, está todo muy tranquilo porque tienen a toda la gente acorralada en el parque de enfrente de Betelaza, creo que se llama, y están cargando por todo el otro lado, por la plaza, pero aquí, o sea, aquí se... Bueno, yo estoy sentada en la carretera, sí, y se me está cayendo la mano a los pies. Lo siento mucho, desde la aquí verdad. El abrazo más grande que te podamos dar, porque lo sentimos igual que tú y muchísimo ánimo. Claro, está claro. Pues, opa, chavales, ánimo. Venga, opa, un besazo y no te preocupes, que esto solo es un paso atrás para dar un gran salto hacia adelante. Está porque claro, estamos un montón de gente aquí contigo y en el barrio y escuchando y apoyando, de verdad. Eso es. Opa, cucucha, es que ricasco. Opa, un besazo, agur. Agur. Bueno, mientras despedíamos a esta compañera, vecina, hermana... Carne de gallina aquí, ¿eh? Pues bueno. Sí, veremos lo que pasa. Desde aquí, desde la Irola, vamos a seguir contando todo, como decía mi compañero, sin censura, las voces de la gente que está en la calle, las voces del pueblo, aquí en Irola Irratia. Opa, buenas tardes, soy un vecino de Recalde. Opi, que, pues... Mira, era para llamar, antes de todo, perdón, porque estoy nerviosísimo. Tranquilo, pues coge un poquito de aire. Para decir que es una burrada la carga que está habiendo. O sea, aquí en Mendipe me he tenido que meter en un portal, porque es que, vamos, ha subido la furgoneta de la China a todo correr, ha pegado un frenazo. Yo creo que ha pillado hasta gente, la gente gritando que no estábamos haciendo nada. Hemos tenido que salir corriendo, pero vamos, porque es que han bajado de la furgoneta, pero con una violencia, es que yo no lo he visto nunca. ¡Qué pasada, de verdad! Que alguien haga algo, porque es que esto está siendo una pasada. A ver, ahora, toda esta gente, todos estos políticos, pues que hagan algo, que porque es que está siendo una burrada. Perdona, y nos comentabas que estabais ahí, mucha gente, que estabais simplemente... Sí, no, normal, estábamos ahí, oye, pues en la calle, que no estamos haciendo nada, que es en Mendipe, aquí arriba, que la movida está abajo. Pues es que todo el mundo subiendo como... O sea, de repente la Ertzaintza ha pegado un frenazo, se ha chocado ahí contra una valla, la gente gritando. Yo creo que no me ha dado tiempo a mirar porque he visto que salían como locos. He echado a correr, pero del miedo que tenía, es que va, una pasada. sido una pasada. Bueno, mucho ánimo y mucho cuidado, porque las cosas por Recalde están peligrosas, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Y recibíamos también mensajes desde Cataluña, de apoyo, de ánimo, y también animamos a toda esa gente que escribe al chat y que igual pues es de fuera, no nos va a poder retransmitir lo que pasa, pero la gente que está en Recalde está escuchando. Entonces, claro, vuestros mensajes de ánimo, si podéis llamar a la radio al 944-21-7060, se agradecerán y, bueno, que la gente seguro que la aprecia un montón. Tenemos otra llamada. Hola, buenas. Nada, como quería comentar nada, que ahora mismo estaban en Amézola. Sí. Han venido y con toda la peña que estaba en Amézola, en como junta así, en plan como la concentración del otro día, ya hay una furgona, han ido ahora y han ido a cargar hacia toda esa peña, hacia Amézola. Joder, vamos, están por todos los lados, ¿no? Sí, no, ya hasta aquí, ¿eh? La peña corriendo ya por la casilla y por aquí, porque ya no sabes por dónde pueden venir. Está tomado por la policía todo, debe haber policía por todos los lados, ¿eh? Tener mucho cuidado. Vale, pues bueno, pues gracias por todo lo que estáis haciendo, que de nada. Vale, casi nos enteramos de algo. Un abrazote y mucho cuidado, compás. Sí, claro. Venga. Venga, Ur. Bueno. Es que no para de sonar esto. Vamos, yo no había trabajado tanto nunca en la vida. Pero bueno, que esto no es trabajo, ¿sabes? Esto es colaboración. Muy buenas, ¿quién hay ahí? Sí, Arrachaldeón. Mi nombre es Azucena. Muy buenas, Azucena. Justo estoy en un bar enfrente, justo de Tol de Rumbe. Dos chorros, la grúa, está todo ya. Espera, que voy a salir a la puerta del bar, que me he metido dentro de la barra para hablar con vosotros. Uh-huh. Y hay tiros aquí dentro, y la gente que está en las bocacalles, hay tiros también. Y en este momento, bueno, todo el lateral del redondo de Cucucha está destrozado ya. Se ve la bandera arriba, yo intento sacar con mi móvil, que no tengo otra cosa, fotos, que es lo único que me va a quedar de aquí. Perdón. Y bueno, pues es un destrozo. Aquí nada más que se ven los trabajadores, abajo la policía, para la calle de los bares de abajo y todo está cerrado. Yo tengo la presión abierta, me da igual, porque es lo único, la única vista que me va a quedar ya de esto. Y es un destrozo lo que están haciendo. En las escaleras que han hecho nuevas para Uretamendi y Betolaza, han estado disparando a la gente de arriba también. Joder. La gente que ha estado protestando de arriba en el inicio del derrumbe. Sí. Y eso es escombros nada más ya. Lo que están haciendo, todo el frente donde ponían las letras de Cucucha, las tres plantas. Podemos. Y bueno, estás oyendo la grúa, lo estás oyendo, ¿verdad? Son dos chorros de agua que están dirigidos a ello. Justo estoy a 4 metros de ello. Estoy viéndolo todo totalmente. Totalmente. Y eso es todo lo que hay por aquí. Bueno, la verdad es que desde aquí te mandamos un abrazo, porque me imagino que lo estaréis pasando bastante mal. Pues yo sí, de verdad, yo sí bastante mal. Sí, de verdad que sí. Porque me está doliendo muchísimo todo lo que están haciendo aquí, sin compasión de ninguna clase. En este caso, por 9 putos millones de euros ya que están digo, derrumbando. Sí. Nos llamaban desde el puente de Deusto otra vez. Más y más fulas van hacia Recalde. Tenemos otra llamada. Muy buenas. Hola, muy buenas. Cuéntanos. ¿Dónde estás? Llamados desde Málaga. Pues que sepáis que aquí hay un montón de gente que está súper volcada con la movida, que vamos a salir ahora a las 8 con las banderas del Cucucha. ¡Aupa, ahí! Y que aguantéis ahí porque ya acaba de nacer Cucucha 4 y creo que esto va a tener muchísima más fuerza que lo que tenía antes, porque lo que están consiguiendo es que nos juntemos y que claramente veamos quiénes son los violentos. ¡Claro que sí! Y que nada, que toda la peña se mueva para Recalde, pero cagando leches, y que nada, y abrazos desde aquí, y llamo de parte un montón de peña, que os juro que está con vosotros, pero a muerte, peña, a muerte. Y en Madrid también están saliendo también, ahora mismo, en la plaza de Tirso Molina, y yo qué sé, que no estáis solos para nada, que están consiguiendo todo lo contrario. ¡Aupa, chavales! Pues muchas gracias por llamarnos, este mensaje que has mandado lo está escuchando un montón de gente de Bilbo. Todo el barrio de Recalde lo está escuchando. Y la gente que está en las calles de Recalde lo está escuchando, así que es que ricasco. Va, chueri eres, es que ricasco, aupa. Venga, ánimo, Málaga. Aupa, Cucutalao. Aupa, aur. Muy buenas, cuéntanos. Mira, ahora han entrado otra vez por Gordón y están subiendo por la cuesta de los bares, pero una salvajada, o sea, no se oyen más que pelotazos. O sea, ya se llevan 4 horas de salvajada continua. Ahora han estado volviendo a petarse todo y furgonetas. No dejan de salir furgonetas con arrestados. Yo no sé cuántos arrestados puede haber, pero... Y ahora mismo están subiendo por la calle de los bares. Sí, lo escuchamos. Corriendo y no hay más que pelotazos cuesta arriba. Bueno, muchas gracias por llamarnos y por hacer que todo el mundo que nos esté escuchando se entere en primera persona lo que está pasando. Muchas gracias. Vale, vale. Casco. Venga, ánimo, ¿eh? Suri, Agur. Desde ningún punto de vista, desde ningún punto de vista institucional se puede justificar que esta actuación está manteniendo la seguridad ciudadana. Desde ningún punto de vista, desde el palo que vayas, porque ¿qué seguridad, o sea, directamente, o sea, ninguna seguridad se puede mantener, o sea, con ese nivel de agresividad que están pillando todos. O sea, es exagerado, vamos. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Pues no sé, no estoy viendo nada, estoy escuchando a vosotros y estamos aquí un poco impactados, la verdad. No me extraña. Llamo el Ekeitio y estamos, pues eso, como todo el mundo flipando y bueno, queremos mandaros un mensaje de apoyo a vosotros, a todo el barrio y bueno, a toda la gente cucucha. Y no sé, pues un poco eso, deciros que yo soy músico, así he tocado ahí en Cucucha varias veces y siempre nos han tratado fenomenal, hemos visto un poco todas las actividades que hacen y no sé, un escándalo un poco toda esta movida, ¿no?, que están montando. Y sin más, lanzaros un mensaje de apoyo a todo el mundo y no sé, ¿no?, que sepáis que yo creo que toda la escena, todos los grupos y culturales y todo el mundo está todo Dios con vosotros, vamos. Ánimo ahí. Opa, ahí. Muchas gracias. Ahí, queda eso. Ahí te está escuchando la peña de Recalde y todo Bilbo. Muchas gracias por llamarnos. Opa, agur, agur. Muy buenas, ¿qué nos cuentas? Pues mira, os llamo yo desde Gasteiz. Opa, ahí, Gasteiz. Sí, que bueno, ya han ido para allá un montón de coches, de amigos y así. Yo no voy a poder ir por cosas del directo, pero bueno, que sepáis que está yendo un montón de gente para allí. Desde Gasteiz, eso seguro. Y que bueno, que sentimos esta agresión a Cucucha como propia y que estamos de una mala hostia, pero terrible. Entonces, pues eso, todo el apoyo va a toda la gente de allí y que bueno, que habrá que ir pensando, si no está pensado ya, a ver dónde va a ser el siguiente Cucucha. Eso es. Y que yo creo que estas cosas, desde luego, por un lado dan mala hostia, pero por otro lado una fuerza terrible. Y lo que se está viendo desde el miércoles es bastante claro y yo creo que esto solo puede acabar bien, vamos. Eso es. Un poco de optimismo. Con ese mensaje nos tenemos que quedar. Tenemos una llamada, ¿qué nos cuentas? Hola, muy buenas. Dinos. Nada, solo quiero apoyaros, tenéis todo mi apoyo desde Barcelona, tengo mi hijo allí, ha estado en Cucucha desde hace un mes, hoy no puede ir a la manifestación porque le dieron una paliza ayer. Hostia. Y no puede hacer la manifestación, pero que sepáis que desde Barcelona tenéis todo mi apoyo y todo mi cariño hacia todos vosotros. Es una mierda que te esté pasando esto, claramente. Ojalá pudiera estar presencialmente. Y un abrazo enorme para ti y otro para tu hijo, ¿vale? Gracias a vosotros, gracias. Nos apoyaban a través del chat desde México también. ¿Quién tenemos al otro lado? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, compañera. De Cuenca, aunque parezca extraño. Yo soy de Bilbo, pero llevo aquí 3 años y pico y he estado siempre con Cucucha, para arriba, para abajo, en fiestas de Recalde, la comparsa. Y estoy temblando aquí desde mi sofá en Cuenca y cagándome en Dios. Yeah. Pero bueno, lo que quiero decir es a la gente que todo lo que ha dicho más peña, ¿no? Que no se acaba, ahora Cucucha al lado, me cago en la. Hostia, claro. Y que cago en 10, venga, que la gente se cuide y que resistan como se pueda y venga, y caña. Llevo 2 horas escuchando, si tengo ya un hueco hecho en la silla de los nervios. Nosotros la también. Y nosotros también. Venga, aurrera, me cago en. Es que ricasco. Y venga, fuera Cucucha al lado. Aupa ahí. Gracias. Agur, agur. Bueno, y acabamos de recibir un mensaje que en un bar en Recalde están escuchando la Irola, todo el mundo, y nos dan las gracias por el trabajo, toda la gente de Cucucha, pues eso, con todo lo que se está haciendo. Y es que ricasco suei, ánimo, eta suekin gaude. Aupa. Muy buenas tardes. Muy buenas. Os llamo desde Madrid para daros un apoyo. ¿Qué nos cuentas desde Madrid? Pues es que este verano estuve allí en la escena Gusea y lo vi por fuera y es acojonante. ¿Verdad que sí? Cucucha en sí. Y Cucucha 4 será el definitivo, hombre. Decimos que lo que no mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, pues Cucucha 4 nacerá muy fuerte, rebosante. Vale. Un abrazo muy grande desde aquí, ¿eh? Más gente tiene que llamar. ¿Qué nos cuentas? Mira, te llamo de Sevilla y nada, mucha fuerza desde aquí a 1000 kilómetros. Joder. Aquí estamos un mogollón de gente que nos salimos de la pelleja, de la rabia que tenemos, de lo que nos estamos enterando. Y nada, muchísimo apoyo de gente que estuvimos ahí dando la cara en la manifestación de julio por las calles de Bilbao y por Recalde. Pues muchas gracias por llamarnos. La gente de Recalde te escucha y seguro que están flipando con la de llamadas que están recibiendo ahí para apoyar. Bueno, de paso también tenemos que recordar que la manifestación, por lo que sabemos, se mantiene la convocatoria. Son las 7:30, la convocatoria sería a las 8 en la plaza de Recalde, así que esperemos que se esté ya llegando gente, si no, iros acercando. Y bueno, y cualquiera que persona que esté en Recalde, que nos, si nos puede llamar. Estamos en el barrio de Recalde y es una vergüenza cómo están actuando las belsas. ¿Qué están haciendo? Cuéntanos, ¿qué has visto? Llenas de bares, disparando a ventanas, a portales. Al portal de una amiga mía han entrado. ¿Al portal? No es normal. Pegar a señoras mayores que no tienen nada que ver con Cucucha. ¿Sabes? No es normal. Es un edificio que ha estado abandonado. ¿Qué reclaman? Si lo único que está dando vida en Recalde es Cucucha, los tiros, todo. O sea, no es normal cómo están actuando. No es legal cómo están actuando. Se va a liar una buena. Sí. Tenemos un alcalde que no vale para nada. Para nada. ¿Qué le dirías al alcalde si lo tuvieras enfrente? Que vendría, que dé la cara, que dé la cara, Recalde. Sí, eso es. Por nuestro barrio que nos tiene abandonados. Que en nuestro barrio no hay nada, no tenemos cultura. Lo único que tenemos es Cucucha y nos lo están tirando. Nos lo están derrumbando. No es justo. No. No es justo para nada todo lo que está pasando en un barrio como Recalde. Nos llama una persona, están poniendo controles en la autopista, el camino de Gasteiz-Bilbao, para parar los coches que vienen a apoyar al Gasteche, y nos dicen que tengan cuidado la peña que viene de Gasteiz porque van a parar los coches y hay controles. ¿Qué me dices? Y también nos han dicho que han llamado a la policía municipal para decir que no van a proteger ni van a estar en la manifestación de las 8 de la tarde. Eso lo hemos oído aquí, lo hemos visto a través del chat. Bilbao está increíble, vamos. Muy buenas. Bueno, ya no habéis oído. O sea, quería que viríais los tiros. Vivo en el centro de Recalde. Acaban de venir ahora. Están como locos. Han entrado por una calle estrecha que hemos creído que mataban a alguien. Esto es vergonzoso. Están ahora los contenedores ahí todos ardiendo. Pero es que acaban de venir ahora a una velocidad pegando. Aquí va a pasar algo, ¿eh? O sea, aquí va a pasar algo, pero va a pasar algo gordo. O sea, aquí va a pasar algo gordo. Madre mía. O sea, esto es. Ahora estoy viendo, ahora hay una cantidad de fuego aquí, es que no se oyen nada más, estamos todas desde las 5 de la tarde, unos... Sí. Es que esto de verdad, ¿eh? Mira, yo no he estado nunca en Cucucha, yo les apoyo porque me parece que en Recalde no tenemos nada, porque no tenemos nada, no tenemos por tener ni un centro cívico. Ni un centro cívico, eso es. Ni un centro cívico, esto es vergonzoso, ¿eh? Pero es que con la mala... Es que no sé lo que voy a decir, ¿eh? O sea, pero no se puede entrar así como entrar. Yo he visto detener aquí debajo de mi casa, yo vivo en la misma plaza, sí. He visto detener a un chaval, que dicen que están deteniendo por cruzar contenedores. El chaval, pero si están a 3 kilómetros de donde está lo más gordo, claro. Y lo único que hacen es correr. Si es que yo digo que son unos caguetas, porque es que en cuanto ven moverse algo, echan a correr. Pues han detenido un chaval por correr, o sea, es que no estaba haciendo otra cosa. Sí. Han entrado en el ambulatorio, han entrado en un supermercado que hay aquí, que es el Lidl. O sea, es que ya te digo, es que yo ha habido un momento que me ha asustado porque han entrado por una calle, la que va a dar al Lidl, que es una calle estrecha. Sí, sí, la conocemos. Y es que yo en la casa de enfrente he visto a críos llorar, yo digo, estos se han cargado a alguien. Y no, mira, ahora tengo aquí delante una humareda, bueno, los están quemando 5 contenedores, pero rápido va a pasar algo, ¿eh? Aquí va a pasar algo, hay cerca, o sea, os invito a que vengáis a mi casa, si queréis verlo, porque es que vamos, esto es, de verdad, o sea, sin palabras, venga, os dejo, ¿eh? Gracias por llamarnos. Gracias por llamar. Tenemos otra llamada en el 944-21-70-60, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Mira, nos encontramos aquí en Recalde, enfrente del Cucucha. Lo estamos viendo todos, el barrio Unión, lo están tirando, o sea, en plan... No nos dejan movernos, no nos dejan hacer nada, por favor. Si alguien haga algo. Me estoy saliendo a la puerta del bar. Sí. Estamos ya una cuarta parte del edificio derrumbado. ¿Una cuarta parte? Por la parte que yo veo del redondo. Sí. Es que era mi amiga que os quería llamar, que está súper nerviosa desde que ha oído lo de Azcuna, claro. Que realmente es un hijo de la gran puta, y tenía que estar viendo esto, con todas las palabras. ¡Qué ricasco! ¡Agur! Hola, muy buenas. Os llamo desde un sitio bastante lejos, fuera de Euskal Herria y fuera incluso de España. Os llamo desde Escocia. Muy buenas. Estoy oyendo Irola y Ratia y oyendo todo lo que está pasando en Recalde con Cucucha. Ajá. Llevo pendiente de ello desde hace 2 días, tanto por Facebook como por radios libres. Sí. Y decir que no hay derecho a lo que está pasando, que son unos fascistas y que esto es todo especulación inmobiliaria y puto dinero. Claro que sí, seguro. Ánimo a todo Recalde, cuidado a toda la gente con los hijos de puta, los tipayos. y que ánimo con ellos y asistencia ya para Cucucha, que Cucucha 4 nacerá con toda la ilusión del mundo y volveremos a por ello. Es que ricasco, compa. Me acaban de llamar al teléfono móvil para decir que están llegando heridos a la iglesia de Recalde. Opa, muy buenas, oye. ¿Quién os llama? Os llamo desde Orereta. Opa, ahí. Opa, y nada, oye, pues mira, pues cuéntanos. Enviar nuestra solidaridad a todo el barrio de Recalde. Nosotros hace años fuimos vecinos de Recalde, nos acordamos mucho de Cucucha, de toda la gente, de vosotros también, de toda la gente de Iralabarri. Uh-huh. Y venga, que abrazos y mucha fuerza y mucha solidaridad y venga, por Cucucha Lau. Tenemos. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tal? Oye, mira, os llamo desde la casilla. Sí. En la casilla están echando tiros, pelotas. Joder. Desde, se ve una humarada desde Recalde, de sí, muy gris, oscura, como decía la señora que llamaba antes. Sí. Me supongo que en Recalde pues estarán fatal. Fatal, me imagino. Fatal. Aquí la gente está en la estación de Amechola y de vez en cuando intentan pasar hacia Recalde y claro, las furgonetas vienen, les siguen, se meten por la acera de la estación, les siguen en la propia furgoneta, los acorralan y ya te digo, pues estamos oyendo aquí pelotazos, la gente está en la zona de la casilla, pero no pueden pasar de Recalde, se puede volver, pero no se puede ir hacia Recalde desde la casilla. Uh-huh. Y dices que en la casilla está la gente todavía por allí escapando. Amechola, claro, los chavales están y gente que viene en el tren y así, que yo creo que se están ya acercando para la manifestación de las 8. Entonces, claro, no pueden pasar hacia Recalde, pues así está la cosa, un poquito brutal, ¿no? Pues... Y que desde luego, pues no sé, pues el señor Azcuna piensa que así van a ganar votos y eso. En pues... fin, pues a ver si aprendemos algo de esto y ahí tenemos el 20 de noviembre. Sí. Muy cerquita. Uh-huh. Y bueno, y ahí tenemos más cerquita todavía las 8 de la tarde, sí, que sí, era la fecha, la hora en la que había la convocatoria de la manifestación. Sí, pero desde aquí, desde luego, la gente no puede pasar hacia Recalde, ya, ya lo digo. Tenemos otra llamada, hola, muy buenas, cuéntanos. Opa, somos Luz. Cuéntanos, buenas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa por ahí? Nada, hasta aquí estamos viendo cómo nos tiran el gasteche, tío. No jodas. De la parte de arriba de... ¿Cómo se llama? De... ¿La Resquita? De Uretamendi. Uretamendi. Uretamendi estamos, sí. Joder. Y nada, ahí están tirando la esquina del Gasteche, han empezado tirando las letras como buenos provocadores. Claro. Y nada, ahora estamos escuchando Irola y a ver si conseguimos llegar al ayuntamiento, pero va a estar un poco complicado. Yo creo que si vamos por la parte de arriba no vamos a tener problemas, pero si las cargas están ya en Indauchu y ya esto es más que Recalde, sí, nos va a costar un poquillo salir de aquí. Y nada, estoy justo ahora estamos a la altura de por Uretamendi, estamos a la altura de la plaza y hay jaleillo, sí. Pues es que ricasco, por tu llamada, tío. Nada, a vosotros. No paran de mandarnos mensajes en el chat, la gente está diciendo que eso, que la gente se acerca al ayuntamiento, la gente que no pueda llegar hasta Recalde. Tenemos una llamada en el teléfono, muy buenas. Para avisar que en el ayuntamiento se está empezando a ver furgonetas. En Churdina, que yo vivo por al lado, en el cuartel general de la Ertzaintza, se están empezando más furgonetas. Y seguimos recibiendo llamadas, esto no es para, esto es una locura, esto es una locura y no sabemos cómo va a terminar. La verdad es que vamos, estamos haciendo un maratón. La gente tiene ganas de hablar, tiene ganas de comentar lo que ha pasado porque es una verdadera vergüenza. Tenemos a alguien más. Hola, muy buenas. Opa, León. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos querías contar así en urgente? Estoy subiendo en coche por San Adrián, a Ciberola. Sí, sí, sí. Y ya están los tipayos como unos hijos de puta, parando a todos y estamos dando la vuelta casi todos y la gente que se anda al loro. En San Adrián hay controles. ¿Estás diciendo que sí, perdona? Sí, ya está en el puentito y van los munipas de una manera chulesa cuando estás dando la vuelta, que si te van a multar o no. Una actitud de lo peor que he visto yo en mi vida. O sea, hay controles en San Adrián. Sí, sí, y vale. Encima están los munipas ayudando, como siempre, claro, con buena actitud y con disponibilidad. Con concordia, sí, sí. Pues, para eso sí, pero ya han dicho que los munipas no van a garantizar la seguridad de la manifestación, si es que pero se que puede. Nosotros venimos de lejos, y me acaban de llamar de Irún, que vienen nosotros otros también tarde, pero que ya no aguantan más de oír en internet la radio a vosotros, y que vienen para aquí, que bueno, que venimos sí, a saco y a por ayudar a lo que haga falta. Buenas, estoy en la plaza de Recalde. ¿Estás en Recalde? Todo el rato se han juntado las colonas, una caña de la Mézcola. Y la gente que está por la plaza se ha juntado y ha empezado a cargar. Hostia. Sí, y bueno, están cargando ahora pues desde hace un cuarto de hora o 20 minutos. Sí, ya estamos escuchando desde aquí. Hay carga pues por todos lados, cada vez vienen de un lado diferente, pero hay sitios donde molestarse. Un abrazo fuerte y mucho cuidado, ¿eh? Está ardiendo el parque de Recalde, hay una hoguera inmensa. y ya se preparan para cargar al, debajo del puente, justo, junto a lo que está ardiendo. Bueno, oye, compañero, mucho cuidado, protégete. Eso es, un besazo, Agur. Otra nueva llamada tenemos. Hola, muy buenas, ¿quién está al otro lado? Mira, estoy en un sitio que es un mirador privilegiado de todo esto. Sí, pero privilegiado, pero ten cuidado, Paco, que te queremos mucho. No tengo problemas porque hasta ahora no llegan por aquí, pero es una imagen dantesca, auténticamente la que se ve ahora mismo, con una nube negra pavorosa, sí, que sale de la plaza de Recalde, pero sí, una nube que no te puedes ni imaginar. Una nube parecida, un chorro de humo más arriba, pero ahora es una nube pavorosa auténticamente que sale del centro de la plaza de Recalde, de la calle de Gordóniz. Estoy a centenares de metros de la zona, estoy en un alto y esto es demencial. Es decir, ahora, si aquí así creen que lo van a conseguir, posiblemente sea una técnica estudiada. Yo me temo también, y no es humor, es al contrario, me temo que sea una técnica estudiada el mantener pues así a la población amedrentada. Que sepas, lo que hace falta saber es que me da la impresión de que así la gente, al contrario, claro, lo que se va es a rebelar. Se va a decir, ya esto no puede ser, y entonces se va a rebelar. Eso es lo que pienso. Bueno, muchas felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Me da que la manifestación no se va a poder celebrar, por lo menos en Recalde. Me imagino, porque ya son las 8:20. Hola, muy buenas. ¿Quién tenemos al otro lado del teléfono? Hola, buenas. Pues estoy aquí donde tenía que empezar la manifestación. No fastidies. ¿Tú has conseguido llegar hasta la plaza de Recalde? No, bueno, al revés. Estaba en la plaza de Recalde y he conseguido salir pensando que era el centro, aún, en Amézola. Pensabas que era en Amézola. Bueno, la verdad es que no estaba claro dónde iba a ser. No, y como sabíamos, oíamos el rumor y yo escuchando todo el rato por aquí con el MP3 y pensaba que habría gente fuera y que la gran masa está... Bueno, no sé si la gran masa, pero estamos divididos ahora mismo. Hay mucha gente fuera que no sé si quiere entrar o con miedo a las cargas, y la gente que se ha quedado colgada adentro. O sea, yo he estado 2 horas y pico dando vueltas por Recalde hasta que consigo salir. Bueno, sabemos también que hay gente que se está acercando al ayuntamiento ya, está llegando a concentrarse en el ayuntamiento. Es que esto no puede quedar así, vamos. Pues igual es la solución. O sea, es que es una ratonera, o sea, nos pillaban y como te tropices, yo he estado a correr y un chico que iba detrás de mí se ha ido al suelo y se le han ido 3 a morir a palos. Pero es que dices, a ver, no, o sea, ni aunque fuera tu trabajo, que es desde luego una vergüenza que lo sea, sí, dices, no tienes que ensañarte. Y yo quería hacer un poco una reflexión, ¿no? Más allá de la calentada de hoy, sí, que vale, todos tenemos mucha rabia acumulada, pero es que este es el camino, porque yo llevo 3 años viviendo en Madrid por el curro y tal, ajá, y es que lo que veo allí con Esperanza Aguirre, que ahí es todo privatizado, aquí nos están dando. Sí. De otra manera, pues estoy envuelto en la icurriña, pero la misma jarabe. O sea, las administraciones reducen el espacio público y no dejan que los ciudadanos creen su propio espacio público. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es una de las caras de la moneda del neoliberalismo, pues que los coles privados, todo es, no quieren que nosotros busquemos otro modelo. Y claro, como tienen la ley, ¿no?, que han ido modificando los políticos, pues el modelo neoliberal no hay alternativa. Es que ricasco por tener una reflexión más cara en un momento tan caliente como este. Ya te digo, bueno, ya te digo. Sí, porque ahora mismo parece que voy a correr otra vez. Pasan un montón de cosas en el chat, solo por resumir, dicen que se oyen sirenas en San Ignacio, la gente pregunta si están llevando a los detenidos a Deusto, y solidaridad desde todas partes del mundo, una pasada. 23 detenidos ponen aquí, que vete tú a saber lo que es, 23 detenidos hoy, viernes. Sí, buenas, he llamado antes que en San Arián estaba montando el control. Bien. Sí. Cuéntanos, ¿cómo está la cosa por ahí? Bajo el coche para abajo, yo estoy bajando y ahora estoy llegando a Amézola, en Amézola hay una manifa enorme. ¡Qué bueno! Enorme. Lo que está parado y están a tope cargando y todo. Estamos yendo por Gordóniz y todo, y las sinvergüenzas encima están... Es increíble, porque en Amézola está el Batzoki, y en el Batzoki están todos los viejos mirando como pasándoselo bien, los muy hijos de puta. Joder. Y que se den cuenta. Sí. Y luego otra cosa, la gente, si oye la radio, que lo oiga bien, pero hay muchos... Mucho secreta, imagino. Hay que andarse al loro. Con estamos cuidado, viendo sí, mucho. Con entonces, cuidado. Bueno, pues ya sabes, lo de siempre. O sea, para la gente que anda dispersada, porque en la Amézola tienes una manifa enorme. Vamos, hay mucha gente. Si vas por calles y según me meto en más calles para intentar hacer algo con el coche, estoy flipando. O sea, quiero decir que hay gente que no sabe qué hacer. Pero por Amezola tienes una manifa enorme. Bueno, y antes de que entre una llamada, hay que recordar que hoy era el día en que el señor Azcuna estaba, digamos, dando la inauguración al Oktoberfest de Bilbao, es decir, a la fiesta de cerveza de Bilbao, que ese es el modelo que está buscando, ¿no? La fiesta de Bilbao por un lado, y luego esta masacre o este sitiamiento policial que está habiendo en Recalde y alrededores, ¿no? Que la gente tome mucha cuenta de que este es el nuevo modelo que está persiguiendo el señor Azcuna y su gabinete. La gente nos recuerda por el chat también que toda la gente que le han quitado sus casas por el tren de alta velocidad por AHT también tenían sus dueños y no se les ha protegido de esta manera. Bueno, tenemos otra persona más que nos quiere comentar. Hola, muy buenas. Opa. Cuéntanos, ¿cómo está ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa? ¿No has pasado antes por la calle Autonomía? Sí, Autonomía. A la altura, sí, a la altura de la casilla. Sí. Hay barricadas. En altura de la casilla hay barricadas. Sí. Sí. O sea, está cortado. La cosa se está yendo, se ya está expandiendo hacia a todo Bilbao. Hacia el centro de Bilbao. Sí. Y bueno, ahora me dirijo al ayuntamiento. Eso es, que la gente salga a la calle y que escuche. Esto me recuerda a los Sanfermines del 76. ¿No sabes? En Iruña. Madre sí, mía, sí, que sí, no, sí, sí. Que sí. No terminen así. No, oye. Pero mucho cuidadito, compañeros, ¿eh? Van a por ello. Pues yo me quedo con la reflexión que hacían en el chat y lo vuelvo a repetir. Porque mucha gente defiende los intereses privados y claro, todas esas personas que han sido expropiadas, no solo por el tren de alta velocidad, sino por la Supersur, aquí mismo en Bilbao. Por ejemplo. Todos esos terrenos, a esa gente no se les ha protegido porque no tenían dinero. No tenían dinero y los intereses de la pasta y mover la mercancía es lo que interesa ahora, ¿no? Y yo me parece una reflexión muy buena y a decir a todas esas personas que ponen la propiedad privada por encima de todo. ¿Dónde están los derechos de las personas más humildes también? ¿Y qué bueno. propiedad privada puede justificar lo que realmente está pasando ahora mismo en Recalde y los alrededores, ¿no? Que es está tomado totalmente, las testimonios que nos están llegando, ¿no? O sea, tenemos nada otra puede llamada. Justificar eso. Apaguen el teléfono. ¿Dónde? Estoy en Gordoniz, está viniendo los bomberos. ¿Dónde estás? Estoy en Gordoniz. ¿En Gordoniz? Gordoniz, madre mía, pues estás en el epicentro. A ver, están otra vez los Beltas cargando y dos de bomberos. Esto está, está todo el Recalde apagado. Es una pasada, no hay ni una luz. ¿Qué dices? ¿No hay luces de farola, nada de alumbrado? Nada, yo creo que lo han fundido para contraatacar. Para confundir a la gente. Bueno, la calle Gordoni es impracticable, todos los contenedores por el suelo, hay un mogollón de bomberos y bueno, del té se saco. Y he ido a la iglesia y la iglesia está con todas las persianas y todo bajado, sí. Pero con luz dentro. O sea, yo creo que han bajado por los pelotazos que están haciendo. Normal, me lo imagino. Sí. Y hay mogollón de... Hay cuatro lecheras ahí. Sí. Por Gordoniz y es impresionante la tensión que hay. Y bueno, decir que hay mucha gente aquí en Recalde, mucha gente joven, que está hablando con gente del barrio y que han dicho que el barrio está como nunca. O sea, nunca han visto esto de gente que igual ni se hablaba o hacían y están todos resistiendo, que es una pasada. Están, o sea, están todas las vecinas dentro de los portales dispuestas a abrir en cualquier segundo. No sé si estáis escuchando los pelotazos. Sí. Pero sí. Es una pasada el despliegue policial que hay, como siempre. Perdón, hay una cosa que hay que decir. Lo que dices tú de las luces, nos avisan por el chat que también es eso. El tema de las luces están apagadas para que no se vea los belchas. Y nos escribe un fotógrafo de un medio de prensa escrita que les han confiscado las tarjetas de fotos los belchas. Hostia. La gente pregunta y especula en el chat a ver si se corta la conexión, si han entrado aquí a quitarnos la emisión. No, la cosa es que seguramente hay tanta gente escuchando que se puede cortar, ¿vale? Pues paciencia. De la línea, ¿no? Paciencia. No tenemos otra llamada. Hola, mira. Cuéntanos. ¿El ayuntamiento? Sí. Y lo que hay es dos patrullas de policía municipal. Sí. Y lo que está haciendo es subidos donde está el monumento este de Oteiza. De Oteiza, sí. Ahí están subidos. Y a toda la gente que se queda por aquí, que no le gustan las pintas, sí. Les está pidiendo el carnet a todos. ¿Qué me dices? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Cuánta gente calculas que hay por ahí por el ayuntamiento? Porque ahora estamos pocos, unos 25 personas. Vale, ¿sí? Vale, porque nos han dicho algunas personas que tenían intención de ir hacia el ayuntamiento porque sabían que en Recalde la cosa estaba muy difícil, aunque la manifestación estaba convocada allí. Ya. Muy bien. Nos dicen por aquí que la manifestación se convoca en el ayuntamiento, ¿eh? Vale. Muy buenas, ¿quién está al otro lado? Opa, a ver, con lo del ayuntamiento. Sí. Aparte de la patrullitas que habrá abajo en la Plaza Venezuela, un poco más arriba, sí. Hay como unos 14 coches de la municipal, o sea que tampoco. ¿14? Más, o sea, yo voy en coche porque no he podido entrar. Bueno, ya he comentado alguno que no he dejado entrar en Recalde, ¿quieres decir? No podía entrar en Recalde, claro, iba bajo el ayuntamiento y eso, ahí nos, entre 12 y 14 de la municipal, no de la Pero sí, bajarán, sí. No os preocupéis que bajarán. Pues te agradecemos muchísimo la llamada, por deciros cómo está la cosa por el ayuntamiento. A vosotros. ¡Un besazo! Bueno, nos dicen que la movida más gorda está por Gordoniz y bueno, pues la gente sigue indignadísima en el chat. Otra cosa más, perdón, para la gente que está escuchando por internet y se le corta, dicen por aquí que salgan y vuelvan a entrar. Otra opción es entrar a Radio Rasta, ¿vale? Buscar Radio Rasta en Google, que también lo están rebotando la señal. Seguimos aquí desde Irola Irratia, estamos transmitiendo lo que está sucediendo en Recalde y alrededores, que se va extendiendo cada vez más, y bueno, pues estamos aquí recibiendo llamada tras llamada y nos están contando, pues la gente, nos estáis contando vosotros lo que está pasando directamente, porque esta radio es así y porque somos realmente, ahora mismo estamos siendo un punto en el que vosotros nos llamáis y habláis directamente. Somos un enlace para que estos micrófonos estén abiertos a toda la gente que está viendo lo que está pasando realmente, porque ya mañana tergiversarán los medios en su momento. Tenemos la llamada. No sé si oís la máquina, se oye perfectamente, hasta el agua se puede oír perfectamente. Y los pelotazos, por supuesto. Esto es la guerra. Y la única zona que tiene luz es la zona de la obra. Todo el resto está a oscuras. Increíble. Venga, increíble. Hasta luego. Agur. Y repetimos muy graves las informaciones que nos llevaban desde el chat. Han entrado en el bar Erreka con gente dentro y han cerrado la persiana con toda esa gente dentro, que no se sabe lo que está pasando. Han entrado en un portal, han subido por las escaleras siguiendo a la gente y por lo menos se sabe que han detenido a una chica y le han pegado una paliza. Y nos comentan también que los medios de comunicación oficiales, La Sexta, ha dedicado unos cuantos minutos para alabar la actuación policial. Bueno, y seguimos aquí, pues como ha dicho su compañero Irola Irratia, estamos retransmitiendo precisamente esta brutalidad que está saliendo de todos los lados de forma exagerada. Bueno, recordamos que la gente se está acercando, bueno, que en Amézola se ha juntado bastante gente, pero que por lo que sabemos que se están empezando a acercar todos al ayuntamiento y que ahí es donde, digamos, se puede terminar realizando esa manifestación que ha sido imposible concentrar en Recalde. Bueno, tenemos nueva llamada. Hola, buenas, que os estoy escuchando aquí desde Granada y que, joder, no sé, solo daros las gracias por transmitirlo, porque estoy flipando. Bueno, mucho ánimo, tío, que estáis haciendo un trabajo bastante importante. Os estuve siguiendo también antes de ayer, aquí cuando cojo internet, todo, estoy aquí viendo la Alhambra y está el cielo muy rojo, como que hay fuego, y estoy viendo arder desde aquí, yo creo, Bilbao. Te agradecemos mucho que llames desde Granada, porque las llamadas desde fuera de Bilbao también. Es un apoyo impresionante, sí, para toda la, bueno, gente de la Asamblea de Cucu. Hay un montón de gente aquí preocupada por el tema y os doy un abrazo y cuidaros, ¿vale? ¿Desde dónde nos llaman ahora? Muy buenas. Ahora, justamente acabo de pasar a Mézola. Acabas de pasar a Mézola. En medio de había una carga y se han metido con las full por el parque. Por, ajá, el medio del parque, iban ahí, iban por dos lados, iban cargando por el parque y por arriba. O sea que, bueno, decía la gente que contus cuando pasen por ahí. Sí. Porque están ahí en su línea habitual. ¿Sabes si por esa zona hay agrupamiento de gente o se ha dispersado hacia el ayuntamiento? ¿Sabes algo de cómo está la gente, el ánimo y...? Está en la yunta. ¿Perdona? Está bajando la gente a la yunta. La gente está bajando al ayuntamiento, muy bien. Nada, os llamo cuando lleguemos a la yunta, a, vale, ver qué hay. Agur. Agur, agur. Opa, peña, pues nada, pues un testimonio desde aquí, desde la Irola, y nada, que hemos conseguido llegar al barrio vecino, a nuestro barrio de Irala, y nada, que es la hostia lo que está pasando en Recalde, que me llena de orgullo toda la peña de Cucu, todo lo que hemos conseguido durante estos 13 años, que son una gran parte de mi vida, de la vida de todos mis colegas, y que ánimo con Cucu Chalao, que lo vamos a conseguir seguro, y que no van a poder con nosotros. Tenemos a otra persona al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas. Apa, gente. Hola, cuéntanos. Esteban de Gasteiz, que estaba escuchando Irola mediante internet, y nada, pues simplemente, joder, pues daros todo nuestro ánimo desde aquí. Estuvimos el otro día también, pues varias personas de Gasteiz, nos desplazamos a Recalde, pues para echar una mano y apoyaros en el tema de la mani. Nos parece una puta vergüenza lo que han hecho esta banda de hijos de puta con el tema de Cucucha y con el barrio. Y que bueno, pues que esperemos que no, que tampoco les salga gratis. Aquí también en Gasteiz, pues está la amenaza de también del cierre del Gasteche de Gasteiz, y bueno, pues sin más, que es una sobrada y daros todo nuestro ánimo, apoyo y nada, que poco más se puede decir, ¿no? Que opa Cucucha y opa Suel. Opa ahí. Venga. Agur. Un abrazote, agur. Nos mandan saludos y solidaridad para la gente de Cucucha desde San Tirso de Abres, Asturias, y que están haciendo una pancarta para concentrarse esta noche a las 10. Tenemos otra persona al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas. Opa, amiga, os llamamos desde Barcelona, que nos hemos ido a venir en el peor momento, que sin más, dar todo nuestro ánimo a Cucucha, que estamos con vosotros, y que sin más, que ya sea, que ría, que su barcátubo, que se nos va a quedar así. Buena Cucucha y Azcuna, hijo de puta, la vas a pagar. Mi Jesker Peña. Es que ricasco, Suri. Pues nos avisan por el chat que la gente baja masivamente por Hurtado de Amézaga hacia el ayuntamiento. Tenemos otra llamada. Hola, muy buenas. Hola, compañero. Apa ahí. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Primero, ¿qué tal estás tú? Bueno, estoy bien, con muchos nervios, mucha tensión. Me imagino. Son muchas horas ahí de tensión. Mucha carrera, mucho todo. Y bueno, he conseguido... Estoy cerca del ayuntamiento, aunque todavía no he llegado a él. Y bueno, no sé. Solamente quería decir que mogollón de... Que tengo muchísima rabia dentro, como todo el mundo. Y que esto es una vergüenza. Hay que denunciar todo esto que está pasando. Que es una puta barbaridad lo que está haciendo el señor Azcuna, el señor Ares y compañía. Cómo han secuestrado policialmente un barrio. Sí. Y no sé, y todo. Y es que estoy hasta nervioso y no puedo hablar. Y nada, que ánimo Taurrera. Y que esto... Cucucha puede entregar, lo podrán tirar, pero que la peña pues va a continuar haciendo cosas, tío. Y nada más. Gracias, venga, hasta otra. Agur. Otra llamada. Muy buenas, hola. Hola, cuéntanos. Mira, no, simplemente que la situación sigue casi estable, pero la novedad es en este caso que hay contenedores ardiendo en Villavaso, con la calle totalmente a oscuras y algún vehículo o alguna cosa que pasa con las luces encendidas y sin embargo contenedores ardiendo y ruido de pelotazos por toda esa zona. Sigue habiendo pelotazos. Continúa. En Recalde. Sí, continúa. La guerra en Recalde está totalmente generalizada. Uh-huh. El incendio de los contenedores es ahora mismo enorme. Pues te agradecemos un montón que tú nos puedas dar ese testimonio desde Recalde, porque nos cuesta ya mucho saber qué es lo que está pasando en el barrio donde... Sigue habiendo pelotazos, sí. O sea, la resistencia sigue. O sea, sigue habiendo gente que intenta reunirse y denunciar lo que está pasando, pero la policía sigue cargando. Y bueno, tenemos una nueva llamada, así que ahí os dejamos porque sois vosotros que habláis. Hola, muy buenas. Hola. Oye, mira, no os puedo hablar muy alto, vale, porque estoy justo enfrente de los antidisturbios. Vale, ¿a qué altura? En Recalde. Estoy en la calle, espera, ¿cómo se llama la calle Bebo? Que está la calle Altuve. Altuve. Vale, escúchame, estoy enfrente del bar Erreca. Sí. Han entrado los antidisturbios, han metido a todos los que estaban fuera del bar dentro, llevan un rato, se han metido dentro con ellos y han bajado las persianas. No me fastidies. Estamos esperando a ver qué pasa. Parece desde Altuve... pelotazos. Han bajado en una esquina, han debido tirar un cohete contra la Ertzaina y aquí tengo como tres fulgonas, los antidisturbios están enfrente de mí. Sí. Y les tienen metidos dentro con las persianas bajadas. Sí. Y no se menean de aquí, o sea, la persiana a veces se sube, vuelven a entrar los antidisturbios, vuelven a salir, pero no estamos viendo salir a ninguno de los que estaba con metido para adentro. Ahora empiezan a salir. Uh-huh. 4, 5, 6, 7, 8... ¿Son personas o son policías? No, personas. Personas. Están saliendo todos, están bajando la calle Altuve, están cruzando a Gordoni. Uh-huh. No sé qué habrá pasado, parece que se van sin más. Pero, o sea, lo estáis haciendo, sois los únicos que estáis informando. Hemos llamado a la ETV y nadie informa, ¿vale? Buah. O sea, nadie informa y esto es ni cuando los grises. Sí, eso es lo que nos ha dicho mucha gente, que esto es algo que no se había visto desde hace más de 20 años. No, yo te hablo de hace más de 20 años, sí. Ni cuando los grises. O sea, esto es horrible, horrible. Y yo estoy en la mitad de la calle Gordoni y estoy rodeada de antidisturbios y fogonetas. Claro. Por favor, que no se acerque nadie aquí, que se vayan a manifestar eso al ayuntamiento. Eso que es. Ese es donde está la gente, que no se acerque nadie, vale, aquí porque vale. Es una pasada, ¿vale? Vale. Nos ha llamado también un trabajador desde Recalde diciendo que parecía que en el barrio, en Recalde, la cosa estaba más tranquila, que lo que más miedo daba era el tema de la oscuridad, un poco por no ver, y decía que él sí que ha presenciado una carga en directo dentro del Lidl, que han entrado entre la gente haciendo la compra y que, bueno, que han arrasado con todo, han cogido a tres personas, se las han llevado, pero bueno, eso, pues llevándose todo por delante. Tenemos otra llamada, muy buenas. ¿Hola? ¿Hola? Sí, cuéntanos. Mira, llamamos desde Móstoles, desde La Casica. Opa, ahí. Para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a nuestros compañeros y a nuestras amigas y amigos desde Móstoles, estamos con vosotros y vosotras y nada, os queremos mucho, que Cucucha la llevamos en el corazón. Paso con un compañero. Hola, muy buenas, nada, pues eso, lo mismo, dar apoyos ahí a toda la gente, acordarnos de la gente que está en el talego, que los están metiendo ahí por la cara. Sí, señor. Y pues nada, pues lo dicho. Es que ricas, con muchas gracias, compa. Venga. Muy buenas, ¿quién nos llama al 944-2170-60? Hola. Buenas tardes. Nada, cuéntanos. Llamo Donosti. Opa, ahí. Y bueno, que también pues era para dar apoyo desde aquí también y que bueno, estamos bastante conmocionados con la noticia y bueno, y como también como miembro de Txantxakun Irratia, opa, la Radio Libre aquí Donosti, ya sabéis, pues nada, también. Sí. Que estamos, pues eso, pues conmocionados, vamos, con lo que está pasando allí, intentando enterar. Sí, que es un placer pues teneros también ahí en la radio. Y pues, nada, mucho ánimo y adelante. Siguen informándonos a través del chat, nos dicen que 24 heridos confirmados por Telecinco y que Gara informa de que se ha producido robos de expedientes médicos en el ambulatorio. Tenemos otra llamada, ¿no? Sí, hola, muy buenas. Hola, buenas noches, Gabón. Gabón, cuéntanos. Mira, pues estamos saliendo ahora de Recalde por la zona de lo que se llama La Chepa, sí. En Basurto. Sí. Debajo de la autopista, pues hay una barricada grande de fuego y han trincado un chaval. Vaya. Y la gente desde las ventanas animando y gritándole a los cipayos que suelten al chaval y poco a poco, a Recalde y sin luz y a ver qué tal en la intervención. Un saludo, pues. Un besazo y muchas gracias por llamar. Hasta luego. Agur, agur. ¿Tenemos nueva llamada de teléfono? Hola, mira, muy buenas. Os llamaba justo. Acabáis de comentar sobre la ratonera de Recalde. Sí. Pues yo acabo de conseguir salir de allí. Yo he tenido la suerte de que una vecina me ha explicado por dónde se podía salir. Ajá. Que eso sí, un poco así, que la gente yo le recomendaría que no vaya sola. Yo me he encontrado en la necesidad de hacerlo. Y justo ahora estoy debajo de la autopa, a la altura así en Surto, Recalde y toda esta zona. Sí. Y estoy viendo una barricada que está prendida a fuego, que están pillando coches, o sea, están pillando también los coches fuego. Y el tema es, yo os llamaba porque justo antes también estaba oyendo La Irola y había un chiquito comentando, ¿no?, sobre la cantidad de secreta que hay suelta y que tal, y que la gente que se andase sí. cuidado. Muy bien. Entonces, pues es que Ari Casco, por la llamada, venga, de verdad, que ha sido... Seguila, no retan, Es que Peña, chalo Eroat. Vale, Casco. Besazo, agur. Venga, agur. Sí, el consejo desde aquí es que si no vayáis solos ni solas, que os juntéis a alguien de confianza a poder ser, y si es de Recalde, mejor que se conozca la zona. Si estás en Recalde y si no, alguien de Bilbo que te pueda guiar un poco, porque si eres de fuera estás realmente jodido. Bueno, pues estamos emitiendo Irola Irratia aquí en directo y vamos, tenéis vuestras llamadas y el micro abierto. Hola, compi, cuéntanos. Opa, hablando de secretas y demás, Contus, a todo el mundo, consejo práctico: hay una furgona blanca, matrícula navarra. Sí. Que es más bien pequeña, que no llama mucho la atención, que antes los tipos cuando han empezado iban con pasamontañas, después se la han quitado. Parece una fula normal que curiosamente está rulando por el barrio. Al loro con eso. Venga, cuídate. Un abrazo, reportero de guerra. Sí, sí, bueno, aquí hay gente que lleva ya muchas horas aquí. Y llegan mensajes de gente, que eso es una pasada, ¿no? Gente que escribe en el chat, que se alegra un montón de haber oído voces de personas conocidas y que se han quedado tranquilas, claro, pues, claro, pues de ver que su gente querida está bien, ¿no? Pues nos llegan más informaciones desde el ayuntamiento, dicen que está tomada la zona, está acordonada por la policía municipal, hay policía municipal encapuchada en el puente, y que están empezando a llegar ya furgonetas de los Belchas, pero dicen que bajan hordas y hordas de gente por Hurtado a Mézaga, que es impresionante, y que eso se está llenando de gente, pero a pasos agigantados. ¡Apa y la gente, cago en la leche! Tenemos una persona que está cerca del ayuntamiento, que es el lugar donde se está congregando toda la gente. Hola, muy buenas. Sí, hola, buenas. Cuéntanos, mira, ¿qué ambiente hay por ahí? ¿Qué ves? Está ya bastante gente aquí. Sí. Lo único que ya han venido 5 furgonetas de fallos. Me imagino, sí. Y se han puesto detrás del ayuntamiento, supongo ahora se bajarán y vendrán, porque ya te están bajando. Ajá. Pero bueno, aquí hay tranquilidad. ¿Cuánta gente calculas que hay ahora más o no menos? No sé, pues 200, 300. Vale. No sé. Pues mucho ánimo y mucha calma, ¿eh? Venga. Un besazo. Nos escriben desde Grecia y diciéndonos que tienen la piel de gallina, que ganaremos, ya sea en Euskal Herria, en Palestina, en los países catalanes, en Grecia. Y nada, pues un abrazo muy grande a esta gente que nos escribe desde todas las partes del mundo, escuchando Irola Irratia a través del chat, a través de la 107.5 FM aquí en Bilbo y a través de www.sindominio.net/Irola. Hola, cuéntanos, compa. Te cuento, tío. Mira, te hemos estado antes arriba. Sí. Deciros, tío, que lo del Archain está siendo bestial. Sí, ¿no? Bestial. Es lo que llevamos oyendo de las últimas 5 o 6 horas. Ahí me han imputado, colega, hemos estado ahí dentro. ¿A ti? Han reventado un bar, la persiana del bar. ¿El bar tobogán puede ser? El bar tobogán, sí. Cerrarla, sí, es que estaban ahí chapados. Sí, sí, sí. Una bestialidad, tío. Una bestialidad lo que están haciendo la Archain. Está entrando a matar a todo, a disparar recto. Están disparando. Sí, a bocajarro. A bocajarro. Estábamos en la puerta. Han disparado a una chavala de unos 17 años que estaba tranquila. Le han disparado a dar. Le han reventado el vaso de la mano. Está siendo bestial lo que está haciendo la Archain. He oído muchas cosas, pero he visto, tío, he visto disparos a 5 metros a bocajarro. Que te pueden contar y puedes decir que sí, pero verlo de verdad que acojona. Que acojona mucho. Ha habido miedo, ha habido chicas que les han dado ataques de ansiedad. Yo te digo que he estado ahí, que lo he visto y intimidando, porque luego entraban al bar, le he visto a los cipayos, se te ponían delante y te decían que tú estás muy sudado, así te decían al oído. Cuando nos tenían con las manos en la barra, nos tenían con las manos, que su juicio para imputarnos ha sido mirarnos las manos. Su único juicio. Han entrado al bar, nos han hecho enseñarles las manos, y a los que ellos han decidido, nos han puesto ahí, contra la barra, y te venían a la oreja y te decían, ¿qué? Tú estás muy sudado, ¿no? Tú estás muy sudado, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo que lo estaba haciendo? Evitarte, tío. Bestial. Bueno, pues impactante todo esto, ¿no? Impactante. Tenemos los pelos de punta todos los de la mesa aquí, ¿no? Sí, sí, llevamos aquí 5 o 6 horas y tenemos la sensación de haber recibido todos los pelotazos que habéis recibido todas las personas que estáis ahí, de haber recibido los golpes, de haber corrido. Estamos igual de agotados que vosotros y que vosotras y estamos también... con nuestro corazón caminando por todas las calles de Bilbao, desde Recalde, que está a ciegas, hasta el Ayuntamiento de Bilbao, que sabemos que se está agolpando ahí una multitud. Bueno, pues ahora mismo creo que vamos a recuperar la llamada anterior. Hola, muy buenas, cuéntanos, Irola Irratia, en directo. Muy buenas, estoy aquí al lado de los juzgados y ¿sí? Esto es una vergüenza, o sea... ¿Qué pasa ahí en los juzgados? La municipal, contra los coches... No, mira, no sé, ahí vengo desde Recalde y todo lo que he estado escuchando por la radio y lo que he vivido es todo verdad, o sea, está cargando la policía a bocajarro, niños, o sea, embarazada, yo estoy embarazada, me han dado un empujón que estaban al lado de mi portal de casa y yo iba a subir y me han empujado como que no podía pasar y esto es una vergüenza, o sea, y bueno. A mí, cuando se ha metido con mi mujer, sí. Exactamente, realmente... me he metido a por ellos, he recibido por esta putos cipayos de mierda, porque no hay derecho por lo que están haciendo. Están tirando a diestro y siniestro. Les da igual niños, mujeres que ancianos. Yo he visto de todo. A dos señores mayores de unos 70 años que iban con cachava. Es vergonzoso, que es vergonzoso esto. Y lo de la furgoneta que has dicho antes, Blanca... matrícula de Navarra. ¿Que de matrícula de Navarra? ¿Qué ha pasado? Matrícula Navarra. Sí. Matrícula Navarra. Vale, pues muchas gracias, y... Eso es. ¡Y abre la cucucha con dos cojones! ¡A por todo! Tenemos más testimonios. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Mira, yo llevo desde las 4 de la tarde, he bajado por el ayuntamiento, está todo lleno de... que estabais pidiendo a alguien que se pondría en contacto con vosotros. Sí, sí, es que Recalde es... ayuntamiento. Y luego, como en vez de cuando tenía que cortar, porque están mis hijos metidos también en toda la... Hostia. Y estaba preocupado por ellos. Justamente claro. Ahora le he llamado a uno de mis hijos que estaba en el ayuntamiento y me ha dicho, tengo que cortarte porque están cargando, pero en plan de bestialidad el ayuntamiento. ¿En el mismo ayuntamiento están cargando? Están cargando, pero a batalla total. Sí, sí, sí. Yo me he metido a la Plaza Nueva para poderos llamar y para informaros y que es una vergüenza. Yo tengo 65 años sí. Y en 65 años he estado en las luchas de Euskalduna. Allí he estado en 50.000, no he visto la movida de la policía, de la China, jamás, ni en la policía, ni en la Guardia Civil, es que no lo he conocido y es una vergüenza que pueda permitir que a nuestros hijos los machaquen como les están machacando. Y ahora mira, ahora están entrando para el casco viejo las furgonas de la China. Es que ricasco y cuidado con los chiquillos, Sí, sí, sí, sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazote, vale. Gordo, agur. Venga, a vos. Sí, nos confirman por el chat que carga la municipal y carga la Ertzaina en el ayuntamiento y el Arenal. Tenemos otra llamada cercano al ayuntamiento. Muy buenas. Buenas. Pues ahora acabo de subir al Parque Echevarría. Sí. En vez de por la subida normal, dar una vueltita. Sí, sí, sí. Y aquí de momento no hay nada, pero he estado desde que ha empezado la concentración en el ayuntamiento. Estábamos 4 personas cuando he llegado. Nada más llegar, ha venido municipal desde el ayuntamiento a pedirnos los DNIs. Sí. Y cuando han llegado ya los belchas, lo primero que han hecho ha sido cargar. Ya. Han llegado las 4 furgonas y han empezado a dar por ahí estoy siniestro. Sí, cuidado con esos, que esos no hablan, ya lo sabéis bien. No, no, pero es que ha sido de repente, ¿eh? Estábamos ahí, Cucucha Horrera, han salido y pum, pum, pum, pum, y están esparcidos, uno hacia el Arenal y otro hacia el Parque Echevarría. Vale, vale, vale. Pues es que era y casco, por tu testimonio, vale. Porque de verdad te agradecemos mucho a toda la gente que pueda andar por ahí, por esa zona del ayuntamiento, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazote, compa. Venga, agur. Agur, agur. Bueno, pues arde la radio, arde esta parte que está ardiendo Bilbao, no para aquí, sonar el teléfono, ha sonado yo creo más en toda la historia de la radio. Irola y Ratia, muy buenas, cuéntanos. Hola, muy buenas. Soy de Recalde, sí. Y no he podido entrar. Tengo un bebé de 4 meses y un niño de 4 años y no hemos podido entrar a casa. No habéis podido entrar en vuestra casa. No, no, una vergüenza. ¿Qué zona de Recalde vivés? En la calle Altuve. Ajá. Ah, vaya. Imposible entrar, o sea, vamos, se llama la China porque, o sea, es que me parece una pasada, una vergüenza. O sea, que está todo... Que están, o sea, me parece que se quejan demasiado de lo que están cargando. Si están quemando todo, no se puede entrar en las casas. O sea, ¿pero qué es esto? Más tenían que cargar, o sea, más. Más. Y la gente que va con niños por la calle porque quiere, porque sabían que iba a pasar esto. Es así. O sea, no se puede. Y los platos... Es que no se puede hacer. Pero ¿quién no te está impidiendo entrar en tu casa? ¿La policía? Pues, no, es que hay barricadas por todas las calles. No se puede pasar a ningún lado. Ajá. O sea, están las barricadas y claro, están ellos vigilando para que nadie quite barricadas. Ajá. Porque ha intentado un chico entrar y se lo han puesto delante. Y entonces, claro, de repente vienen los belchas y no puedes pasar. Claro, claro. O sea, tú has intentado entrar y los belchas te han impedido entrar. Incluso pero yendo con tus hijos. Eso es. No, es que no los belchas, sino los que están con las barricadas. No te dejan quitarlos para poder pasar el coche. Los que están con las barricadas. Claro. Ajá, entonces, vale. Claro, cuando intentas pasar, de repente vienen corriendo los belchas con las bolas y todo. Entonces, claro, ¿cómo pasar? Claro. Y no puede ser, o sea, ¿dónde me voy yo ahora? Con los niños, es que parece una pasada. Sí. Se bueno. Están quejando que sí, están dando pelotas a diestro y siniestro, pero es que es la única manera de poder hacer algo. Ya. Porque veo. Claro, ¿cómo entramos nosotros ahí? Ya veo. Imposible. Una vergüenza, me parece una vergüenza. Ya veo. Vale, o sea, una vergüenza. Pues es que ahora hay casco por tu llamada, ¿eh? Vale, a vosotros, ¿eh? Un abrazo, agur. Venga, agur. Opiniones de todos los colores. Sí, opiniones son de todas son aceptadas, pero bueno, yo creo que no me ha quedado claro. Con todos los testimonios que hemos recibido, yo creo que bueno, queda bastante equilibrada la cosa, como está sucediendo, ¿no? Y quién realmente está impartiendo todo lo que está impartiendo aquí, ¿no? Tenemos otro testimonio más. Muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos dónde estás y puedes contarnos y qué ves. Yo estoy intentando entrar al Recalde y no me dejan. ¿Eres del barrio? Sí, soy del barrio. Uh-huh. Y ¿sabes lo que pasa? Que es que cuando un terreno no es vuestro o no es de nadie, si les tienen que echar, que se vayan por las buenas, no que líen la que están liando. Porque han estado 14 años sin pagar un puto duro ahí, y todos los demás pagando religiosamente. Y ahora, cuando le están echando, es cuando están montando la tangana. Eso es lo que me parece a mí. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que tienen que hacer, irse con las manos en los bolsillos y pirarse. Sí. Y no liar la que están liando. Que es que dicen de la Ertzaina que están cargando, pero los primeros que han agredido son estos que están ahí metidos en el Cucucha. Ajá, ajá. ¿Eh? ¿Has visto a las gentes de Cucucha pegando a la policía? No, he visto tirándoles piedras y tirándoles de todo. ¿Y la policía qué hacía? Si una piedra a una Ertzaina, la gente se tendrá que defender, porque la gente no es idiota. No, sí, ¿eh? Sí. Estoy seguro que la policía iba... totalmente desarmada y no iba a claro, pero es que van armadas porque saben lo que hay ya. Pues te agradecemos muchísimo también. Venga, tu opinión, vale. Porque aquí esta es una radio libre también que es pirata, que no paga ningún tipo de licencia y que permite también que cualquier persona mismo pueda opinar. No tenemos otra llamada. Muy buenas. Pues no iba a llamar, pero he llamado porque he escuchado estas dos entre personas que han hablado, la que ha colgado ahora y la madre que ha llamado antes, que tenía el problema de regresar a casa con sus hijos. Esto es lo que se está consiguiendo. Esto está, pero hay que pensar que lo están consiguiendo quienes tienen acceso a las clavijas que descuelgan la iluminación de todo el barrio, de que crean un ambiente realmente fantasmal, fantasmagórico, sí, diríamos. Han dejado solamente las luces de los de las plantas de la de las columnas de la plaza y las patrullas, las dos o tres furgonetas patrullando con sus luces encendidas por todo el lado. Da miedo pasar. Y claro, la única forma de protegerse de eso, pues no lo sé, pero sí que crea, eso crea ese ambiente propicio para que la gente diga, oh, esto es el caos, y aquí no dejando de entrar tampoco ni salir a la gente, sobre todo gente que regresa al barrio para dormir, como esa madre con su niño, y que lógicamente se queja. La otra persona que también se ve interrumpido el tráfico y se queja, y creando que se que, o diciéndose que se le destruye el barrio. Yo creo que esa es la impresión que queda también en buena parte. Y luego las otras personas que son solidarias en el sentido que ven quiénes han provocado esa situación, como desde que empezó la emisión esta tarde, que hubo gente del barrio de enfrente de Cucucha que llamaron diciendo, si hubieran protegido solo a la zona y dejan al resto de la gente en paz, que se manifieste, no hubiera pasado nada. Bueno, y siguiendo a colación con un poco con las últimas llamadas, ¿no? Pues bueno, que el despliegue policial, bueno, en cuanto a la agresividad y más, de, bueno, la persona que está diciendo, ¿no? Que se están quejando de que cargan, más deberían cargar, que aún vamos a suponer que pongámonos en el supuesto de que estés de acuerdo con el desalojo de Cucucha, a la gente no se le ha dejado manifestar. O sea, directamente, cuando se juntan unos pocos, se les han dispersado a pelotazo limpio. Y a ver, la agresividad viene de ahí. Comentar. Hola, desde el ayuntamiento, muy buenas. Sistemáticas, está viendo cargas y cargas. El ayuntamiento. Sí. Empieza a correr porque vienen para aquí. Bueno, nos llega un mensaje bastante. Bueno, no sé si decir importante o por lo menos grave desde el chat. Nos dicen que una persona que trabaja en Mercabilbao está llamando diciendo que se ve movimiento en la cárcel de Basauri con los antidisturbios de la Policía Nacional. O sea que bueno, que la gente tenga cuidado, que parece que se van a multiplicar las dotaciones y ya no solo de la Ertzaintza, sino que pueda haber algo más. Estamos retransmitiendo todo esto. Nos ha llamado gente que opinaba una cosa, que opinaba la otra. Seguís con la oportunidad de llamarnos a las 10 de la noche, que son ya pasadas apenas, y hemos podido sentir todo lo que ha ocurrido en Recalde y todo lo que se está desplazando. ¿Tenemos llamada? Sí, muy buenas. Apa, Rachel León. Estoy aquí en el ordenador, pero soy el que os ha escrito en el chat lo de la Policía Nacional, ¿eh? Que un amiguete mío que trabaja en Mercabilbao, sí, ha visto un movimiento ahí en la cárcel de Basauri de furgonas de antidisturbios de los nacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Cada uno que imagine lo que quiera. Sí, pero ¿en tu opinión? Pues que los de aquí ya no pueden. Pues eso. Esperemos que no pase nada malo. Esperemos que no pase nada malo, claro que sí. Venga. Es que ricasco por llamar, muchas gracias. Agur. Tenemos una nueva llamada, muy buenas. Hola, buenas. Os cuento. Primero, estoy en el casco. Esto parece ir a pelotazos por todos lados, al siniestro y siniestro. Uh-huh. De todas maneras, yo llamaba por los comentarios que ha habido antes que se quejaban por un poco de las molestias ocasionadas por la lucha que se está llevando en defensa de Cucucha. Yo entiendo personalmente que la gente pues, se queje porque nos molesta que no podamos acceder a nuestras casas. Pero yo estoy un poquito alto del buen rollo, quiero decir. Si hay que defender un proyecto cultural como es el de Cucucha, sí, se defiende con todos los medios al alcance. Y punto. Porque esa gente, sobre todo el último que hablaba ahí de la propiedad privada, sí, es vergonzoso. Nos han metido tanta mierda que somos capaces de defender la propiedad privada de una empresa inmobiliaria de oscuros intereses frente a un proyecto cultural y popular para el propio barrio. Eso es de vergüenza. Uh-huh. Eso es vergonzoso. Eso quita cualquier argumento a la persona que critique lo que hoy ha ocurrido en Recalde. Uh-huh. Yo estaba en Recalde desde las 5 de la tarde y lo que he visto es vergonzoso. La cipallada ha actuado como no ha actuado nunca. Y eso hay que denunciarlo. Y todos los demás, molestias que se hayan podido producir, bueno, pues ahí queda. Pero la lucha hay que defenderla, ¿eh? Porque por encima de los intereses inmobiliarios privados está la cultura del pueblo. Pues qué ricasco, ¿eh? Aquí, vale, como hemos dicho antes, todas las opiniones son válidas, también, claro, de la gente que cuenta, bueno, sus experiencias personales, pero agradecemos un montón tu opinión y yo personalmente la comparto. Bueno, seguimos aquí en Irola Irratia emitiendo desde las 5 de la tarde, son ya las 10. Os seguimos recordando el teléfono que no para de sonar, es el 94-421-7060. Nos podéis escuchar en el 107.5 de la FM o en sindominio.net/Irola. ¿Tenemos llamada? Hola, muy buenas. Hola. Cuéntanos. Hola, mira, soy Marta desde Mallorca. Oh, ¿desde Mallorca? Sí, desde Mallorca, pero sí de Bilbao, he vivido en Irala toda la vida. ¿En Irala? Uh-huh. Sí, he pertenecido a la Irola. Bueno, a ver, es muy emocionante ver todo lo que está pasando, pero yo, que ya estoy fuera de este tema hace mogollón de tiempo, yo pienso, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. ¿Me oís? Mira, yo pienso que si nos movilizáramos para todas las cosas, igual que os estáis movilizando para lo de Cucucha en Bilbao, sí, nos luciría el pelo a todos de otra manera, ¿eh? Uh-huh. Cogerlo por donde queráis, ¿eh? Que yo ya estoy retirada de esta movida desde hace muchos años, estaba ahí con vosotros, uh-huh, pero... igual es porque ya soy perro viejo, pero de verdad, yo estoy viendo y me da cosa decir, cago en 10, con todas las movidas que hemos tenido, que esto no digo yo que no sea gordo, pero que, joder, con la que está cayendo, con la que nos están haciendo en este país en el que estamos viviendo, y aquí dame pan y dime tonto, me cago en la mar, esos miles y miles de personas que he visto yo por toda la calle Gordoniz, me cago en la mar. Que salgan a protestar porque no tenemos dónde caer los muertos, no tenemos curro, no tenemos subvenciones y no tenemos nada. Uh-huh. ¿Eh, chavales? Uh-huh. Venga, aurrera, ¿eh? Venga, venga, es que ricasco. Venga, agur. Bueno, pues siguen los nuevos testimonios de los que llegamos ya, pues, 5 horas, ¿no? De testimonios aquí en Irola Irratia, no para y tenemos más llamadas. Hola, muy buenas, cuéntanos. Hola, ¿qué hay? Oye, yo os voy a contar que estamos escuchando ahora que estáis diciendo que la manifestación de las 8 no se ha hecho y quería comentar que sí la hemos podido hacer muy brevemente, pero que a las 8 en punto hemos salido de allá del reloj de Amézola. ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí, te escuchamos, sí, sí, te escuchamos. Sí. En el reloj de Amézola hemos salido un grupo hacia allá. Y hemos, un grupo, yo creo que éramos unas 500 personas, hemos conseguido llegar hasta el propio puente. La intención era también recoger a todas las personas que se habían quedado atrapadas en el barrio Recalde, esto a las 8 de la tarde, pero bueno, hemos llegado hasta el puente, hemos subido las cargas y se ha acabado. Pues espero que no te haya pasado nada, que te queremos desde aquí también muchísimo. Y cuídate mucho y nos vemos, ¿vale? Sí, es que ricasco por llamar. Cremita en la espalda. Eso. Venga, es. Agur, un besazo. Agur. Tenemos otra llamada, muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos. Mira, estoy a 3 metros de la excavadora de que está de Cucucha. Hostia. Has llegado hasta ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y me parece vergonzoso, vergonzoso que pasen los trabajadores que están en el derribo, con bolsas vacías y salgan del gacheche con las bolsas llenas. O sea, robando material de Cucucha. Robando material. Y encima la China nos ha llamado la atención. Me parece vergonzoso. Estoy a 3 metros. O sea, esta gente que tanto defiende la propiedad privada, ¿no? Como sí, a la mínima de cambio. O sea, es que me parece... pero es que es alucinante, es indignante. Donde ha estado jugando mi hija hace 3 días. Me parece indignante que vengan 2 tíos que están currando, y se metan dentro y resulta que ni salgan con las bolsas llenas. No lo entiendo. Es y vergonzoso. Encima la China sacándoles la cara, que no quiere oír ningún grito. ¿Pero de qué van? Alucinante. Venga, es que recasco, ¿eh? Venga, gracias. Venga, agur, agur. Tenemos otra llamada más. Hola, muy buenas. Aupa, Gabón, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar a esta hora ya, a las 10:30 de la noche? Pues mira, he hecho un pequeño repaso por lo que es Recalde. He estado en Recalde, he estado en Bilbao, ahora mismo acabo de llegar, soy del barrio de La Peña. Mi hijo ha estado apoyando a Cucucha desde el primer momento. Mi hermano fue uno de los heridos de ayer en una de las cargas, en la carga mayor, en la que de frente a Cucucha le empujaron, le abrieron la rodilla. Al padre que ha preguntado anteriormente, comentarle que sí, que van a hacer una denuncia conjunta de los heridos. Y tengo 43 años, he estado en todas las jevijayas. Me parece una gente fantástica, quiero darles todo mi apoyo. Me parece una pasada lo que están haciendo, ojo, sin destacar algunas partes violentas que, bueno, no están bien, pero que lo que estáis diciendo, que parece que la Ertzaintza, municipales y demás, están incitando, o no sé si hasta parece un poco fuerte decirlo, no sé si hay hasta, como dicen en las películas, sí, hasta una mano negra ahí, que se está metiendo todo chungo, destacar la labor que ha hecho Cucucha durante todos estos años, los grupos musicales que se han formado ahí. A mí personalmente, a mi hijo, gente de ahí le apoyaron para que siguiera estudiando. Mi hijo es un músico muy majo de aquí, de la escena de Euskadi. Mi hermano igual, o sea, me parece una pasada, me dan ganas de llorar. No puedo votar al sinvergüenza este de alcalde que tiene Bilbao, porque vivo en el barrio de La Peña, en la parte que pertenece a Rigorriaga. Ajá. Pero decir que Cucucha no es solo para el barrio alcalde, que es claro que un movimiento de todo Bilbao, que es el último gran Gasteche, que, y a este chico, que con todos mis respetos yo acepto todas las opiniones de todo el mundo, pero que le parecía mal y decía que había hecho por su barrio. ¿Qué ha hecho por su barrio? Que numere Cucucha lo que ha hecho, que me numere él lo que ha hecho. No, los pequeños, los que no nos unimos, no podemos hacer grandes cosas como las que ha hecho Cucucha. Sin más, todo mi apoyo, toda mi solidaridad, y desde luego, acabo de venir de Bilbao, y si puedo, me vuelvo a escapar otra vez. Y que sepan que mi hermano, herido y todo, está en la lucha, está ahí, a ver si se me entiende bien, no en la lucha, sino en la protesta. Mi hijo está allí y yo voy para allá. ¡Aupa, Cucucha! ¡Un besazo! ¡Venga, chavalotes! ¡Arriba! ¡Agur! ¡Un besazo! Perdona, nos confirman la llegada de Policía Nacional ya a la zona. No dice a dónde, pero dicen chanchas, munipas y ahora los antidisturbios de la Policía Nacional. Tenemos otra persona. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Oye, te llamo desde Recalde, de la Rasquitú. Desde el mismo Recalde, muy buenas. Oye, todavía se oyen pelotazos por aquí, A esta hora, 5 horas y media mira, más acabo, o menos ahora mismo después. Sonado. Sí, ahora mismo desde Irala incluso podemos oír los pelotazos. Vale, pues eso era, oye, buen programa que estáis haciendo, ¿Perdona? Qué muy buen programa que estáis haciendo. No, simplemente estamos dando la oportunidad a todas las personas que quieren comentar qué es lo que está pasando, a que una lo hagan salada, y mucha salvajada. Más gente lo escuche. Una salvajada lo que han hecho aquí. Sí, ¿no? De verdad, o sea, una prepotencia, terrible, o sea, impresionante. Madre mía, lo que se oye por ahí todavía. Pues desde aquí, nada, un abrazo bien fuerte y mucho cuidado, Vale, de acuerdo. Venga, Saindu, agur. Agur, ataque. Agur. Pues eso ha sonado realmente cerca, desde aquí, desde Irola Irratia, desde los estudios. Sí, empiezan aquí las paranoias. Bueno, en cualquier caso, si alguien también tiene información sobre la Rasquitu, Irala, el parque de Escurci y demás, también, si no le puede decir, también estaría bien, que estamos oyendo pelotazos muy cerca. Y bueno, pues eso, repetir eso, que el casco viejo que se está convirtiendo en una encerrona, que Recalde, pues por lo que sabemos, pues bueno, que los operarios que se están los operarios que están con la gran máquina maligna derribando Cucucha, pues que han entrado en Cucucha y con bolsas vacías y han salido con bolsas llenas. Y nos llega un mensaje súper bonito para la Irola, dice, lo voy a leer tal cual, de parte de Lita, dice, eskerrik asko Irolito Maiteak, Lanizuga Riona eta Lusea, si necesitáis que nos acerquemos con algo de papeo o así, decidlo, ¿ok? La Nederra Tabear Beharrezkoa. Pues eskerrik asko zuri. Muchísimas gracias. Y estáis bien escuchando ahí, con estos mensajes nos hacéis súper felices. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Tenemos a otra persona al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Hola, bueno, pues yo llamo porque acabo de llegar a casa, llevo todo el día, bueno, estuve el miércoles en Recalde, el jueves también, hoy también, y bueno, me recorrí todo Bilbao. Yo he vivido siempre en Recalde, mis aitas eran allí, yo ahora en septiembre justo me he mudado al otro lado, Zurbaran. Pero bueno, o sea, he intentado ir hoy desde las 4 de la tarde, me han dicho ya a mis padres que ni me acercase para Recalde, que había llegado, según ha entrado una excavadora hasta Cucucha, que bueno, han entrado la policía arrasando con todos y todo lo que pillaban. O sea, estaba la gente, no podía salir a la calle, o sea, pero gente que estaba, pues los que conozcan la zona, en bares como el Tobogán tomando un café tranquilos, o sea, han tenido que salir corriendo disparados sin hacer nada. Han confiscado móviles porque había gente sacándoles fotos. Bueno, eso por un lado. Yo he conseguido llegar pues hasta la zona de Amézola. Bueno, ahí habíamos un montón de gente porque a las 8 era la manifestación, pero evidentemente muchos no conseguíamos pasar. Y bueno, después de intentar llegar a la plaza, que ha sido imposible, bueno, en algún momento la gente se ha girado y ha decidido que se avanzaba hacia el ayuntamiento a ver si así pues podíamos manifestarnos, bueno, y ejercer nuestro derecho, juntarnos y manifestarnos, que no entendíamos por qué, si era una agrupación pacífica, no podíamos ejercer ese derecho. Hemos bajado hacia el ayuntamiento, es cierto que ha habido gente que ha ejercido la violencia, que ha estado volcando contenedores, pero bueno, como siempre, no son la gran mayoría, no es lo que movía a la gente, y cuando hemos llegado al ayuntamiento, pues bueno, ha habido momento en el que estaba muchísima gente sentada enfrente del ayuntamiento, justo en el puente, del ayuntamiento, en el suelo, y de repente, pero sin más, han empezado a cargar contra nosotros. Pero así, o sea, no había nadie haciendo nada, ni volcando nada, simplemente han llegado más coches, se han bajado y han empezado a cargar. Entonces ya ahí, la verdad es que ya hemos hecho a correr, hemos visto que se ponía cada vez peor, la gente corría unos para las siete calles, otros tiraban para el otro penal, hacia Deusto, y ya la situación se ha puesto, vamos, yo ya nos hemos subido hacia arriba porque ya veíamos que esto iba a acabar muy mal. Qué ricasco, ¿eh? Ha sido vale, un placer escucharte. Y gracias por todo lo que estáis haciendo, porque hemos puesto nada más llegar la televisión y con todos los canales que tenemos ahora autonómicos, ninguno está diciendo nada. Vale, muchas gracias. Venga, un besazo, gracias por llamar, Agur. Nos avisan de que hay... sigue habiendo cargas en el casco viejo, hablan de la calle Pelota y la calle del Perro, donde hay furgonas, hay cargas y están deteniendo a gente. Nos siguen llegando mensajes de gente diciendo que siguen deteniendo por ahí personas, así que suponemos que la cosa será un poco inestable el número. Bueno, pues veremos cómo siguen las cosas. Bueno, nosotros seguimos aquí pues dando voz a la gente, ¿no? Porque no, el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido básicamente pues ese, ¿no? Coger el teléfono y decir que... A ver, disculpa, compañeros, nos han llamado... tengo que colgar. Nos han llamado desde la gente que está trabajando en Cucucha. Sí. Perdón, en el desalojo de Cucucha y... y que quieren comentar, no han querido aparecer en antena, pero que no están haciendo ningún tipo de robo, que es cierto que están sacando un material, bueno, comida que habían metido, que la están sacando de su tajo, y que no están haciendo ningún tipo de robo ni nada por el estilo, y que quede, eso es lo que quieren, que quede claro, que no están haciendo ningún tipo de asalto en el material que estaba dentro de Cucucha ni nada por el estilo. Que quede claro aquí, que ellos también están escuchando Iloa y Ratia, y en esta radio... La policía, la policía también la está escuchando. O sea, que está escuchando todo Kiski. Saludos al señor Azcuna, a todo el consistorio, saludo a todo... A los mandos de policía. A todos los mandos. Nosotros aquí simplemente trasladamos todas las opiniones. Alguna opinión también tenemos nosotros, pero... Y la dejamos ver de vez en cuando, pero por supuesto, básicamente lo que somos sabido... humanos, pero aquí no censuramos a nadie y por eso trasladamos la opinión. En este caso, de la gente trabajadora que está diciendo que no está robando nada en Cucucha, que es ciertamente es su material de la comida que han metido, y sí que han cogido algo de hielo que había en Cucucha, eso es verdad, pero que estaba la barra estaba intacta. A ver, ¿hasta cuánto tiempo? Nos dicen desde el chat también un saludo desde Cataluña, desde Sant Cugat del Vallès, de una persona que lleva desde las 6 de la tarde escuchándonos y nos da las gracias. Y hay gente que nos dice que hay acciones solidarias con Cucucha en Hamburgo, que es una manifestación con 250 personas. Joder. Y bueno. Hasta aquí la primera parte del seguimiento que Radio Irola hizo del desalojo de Cucucha. Aprovechamos para contar que el día 19 de septiembre y en torno a las 5 de la mañana, el Centro Social Ocupado Casablanca de la calle Santa Isabel ha sido desalojado por orden del juzgado número 38 de instrucción y sin que hubiera nadie en su interior. Un vecino que preguntaba fuera por lo que estaba ocurriendo fue detenido.